el podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast número 93 de Comiqueando, siempre en la recta final hacia el podcast número 100. Bienvenidos, mi nombre es Andrés Acorsi, hoy me acompaña el maestro Federico Velasco, ¿cómo estás, Fede? ¿Qué tal? Buenas y noches. Y Diego Acorsi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y por supuesto el glorioso Dani Acosta manipulando los controles para que esto suene dignamente y en familia. Tenemos varios temas para tocar y vamos a empezar por Spider-Man Homecoming, Spider-Man de regreso a casa, la más reciente película del universo cinemático de Marvel, que nos ha gustado a todos, me parece. No sé qué opinan ustedes, muchachos, a mí me dejó muy conforme. A mí me gustó mucho como pieza del MCU, está muy muy bien. ¿Como película? Como película también. El problema es cuando lo pensás como que efectivamente sea una película de Spider-Man, ¿no? A mí me parece como que deja mucho de la mitología de Spider-Man afuera, sí. Transgiversa muchas cosas. Llega un momento en que decís, pará. O sea, es la historia de un chabón con una armadura y no es más Spider-Man en cierta manera. Puede ser, la verdad que a mí me gustó mucho. Me parece que después de dos reboots, o sea, siendo el segundo reboot que tiene Spider-Man en un lapso de tiempo breve, digamos, digo, qué sé yo, lo tienen que reinventar. Me parece que otra vez se muere el tío Ben. Yo no quiero que me muestres que muere el tío Ben, pero un pibe de 15 años por cuya culpa murió el tío. No puede ser que a los 5 minutos esté cagándose a risa y se olvide por completo y nunca, en ningún momento diga... Es que acá no pasaron 5 minutos. O sea, de por sí ya te dicen que pasaron 8 meses respecto de Civil War. Bueno, ok. Y nunca jamás hace una referencia a que el tío Ben está por ahí presente. Yo no digo que sea una lágrima como era la primera. No, nunca mencionan al tío Ben. Yo creo que está bien. En parte, me parece que la película hace un gran esfuerzo para... Pero no jugar. ¿El tío Ben? O sea, porque a ver, todo sí, esto, existe el tío Ben. En un momento le dice a Marisa Tomei, la tía May, todo lo que sufrió, todo sí, lo que todo le pasó. Todo lo que le pasó. Pero no sabemos si este Spider-Man tiene el mismo origen que el otro. Digo, lo suponemos. Vamos a suponerlo, yo creo que sí. Seamos buenos. Suponemos que lo picó una araña radioactiva porque se lo dice al gordo nerd amigo de él. Eso le dice, sí, me picó una araña radioactiva. ¿Qué pasó? La araña se murió. Eso se dice. Yo creo que la está araña bueno. habrá picado primero también a la chica chinita, como en Ultimate, que después se convierte en una de las Spider-Friends. Silk. No sé, qué sé yo. Vamos a ver, yo creo que... A mí me parece que está bien, que no jueguen con los elementos con los que ya se jugó en las dos películas anteriores. En las dos sagas anteriores tenías mucho Gwen Stacy, mucho Mary Jane, mucho Daily Bugle, mucho Tío Ben. Mucho Osborn, mucho Canto de Amor a Nueva York. Bueno, acá no. Vamos a ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda sin explorar? Bueno, tenemos dos cosas sin explorar. Que las otras dos sagas no les dieron ni bola. Una, Peter es un pibe de 15 años que va todos los días al colegio. Y dos, Peter es un superhéroe más en un universo donde hay una bocha de superhéroes. Esas cosas que nunca antes se habían explorado en las películas son el eje de esta película. Sí, obviamente, porque en las dos sagas anteriores Peter no era uno más en un universo lleno de... Era el único. O por lo menos el único de Nueva York. El único que se mencionaba o que veías que o que tenía un peso dentro de la trama. Y es la primera vez que de verdad tenés un pibe de 15 años haciendo de un pibe de 15 años. Digo, Tommy Maguire en la secundaria era menos creíble que... Mauri. Sí, tal cual. Sí, que Mauricio en la universidad. Sí. Bien. Sí, yo creo que está bueno. La película me parece que se dedica a explorar las facetas que las otras dos no habían explorado. Con... problemas y contradicciones, obviamente. Vos decís, tergiversan un montón de cosas. Obviamente, ponerle a Spider-Man un amigo en el que él pueda confiar al punto de revelarle la identidad es totalmente violarse el cadáver de Stan Lee y de Ditko. Sí, pero es horrible, el personaje gank de Ultimate Spider-Man. En Ultimate Spider-Man él tiene un gordito, claro, que lo ayuda. Pero es algo que es una traición horrible que en el contexto funciona. Lo peor es que cuando termina la película hay 6-7 personajes que saben la identidad de Spider-Man al fin. Entonces decís, pero pará, ¿qué secreto podés mantener así? Es muy bueno, difícil. Bueno, pero tres de esos personajes son Tony Stark y su séquito, boludo. Bueno, sí. Y claro, Tony, sí, eso no cuenta, digamos. Tony no te va a vender. Está acostumbrado a bancar la identidad de todos los Avengers. O de todos los Avengers que tienen identidades ocultas. Que no son casi nadie. En un mundo sin identidades secretas. En un universo donde casi no hay identidades secretas. Entonces, eso me parece que también pesa y hace que un poco el secreto de Spider-Man chupe un huevo. De hecho, el chabón medio que en la película está ahí y como que se lo plantea todo el tiempo si le dice o no a la minita. A la minita si él es Spider-Man. Es la única que termina sin enterarse. Está como esa cosa de, bueno, qué sé yo, medio que parece que el secreto no es tan importante. Y volviendo al tema de Tony Stark, hay una especie de, no sé si teoría o de propuesta, que dice que el verdadero villano de la película es Tony Stark. Ustedes piensen, Tony Stark, un millonario adulto, agarra a un pibe menor de edad, lo lleva a Alemania a pelear contra el Capitán América a escondidas de su tutor, le da un traje que entre los botones tiene un instant kill mode sin que lo sepa usar y lo larga a pelear contra el Capitán América. Hace un papel, lo trae de vuelta y en vez de decirle, bueno, ok, te banco, te enseño. No, le dice, bueno, anda a tu casa y espera que te llame. No, pero es un pibe que la retiene, tiene poderes. No. Bueno, lo deja solo. Peter intenta hacer cosas. Por ejemplo, pelea contra el buitre bastante bien y en un momento el traje activa un paracaídas, lo envuelve y lo ahoga abajo del agua el paracaídas que nunca supo usar. O sea, que si Tony le hubiera dicho, ojo con esto. No. O sea, no es que Spider-Man se ahoga en el lago porque es un idiota. Se ahoga en el lago porque es un paracaídas que no sabe usar. Cuando tiene que ir a frenar al buitre, Happy, le apaga el teléfono y no le contesta. Ok, vos decís, no, bueno, después tendrás que Stark tenía un plan con el FBI. ¿Por qué no se lo contó? Hace que un pibe de 15 años arriesgue la vida en un ferry peleando contra el buitre y sus secuaces sin decirle, quédate tranqui que va el FBI. ¿Por qué? Porque es un hijo de puta. Y encima después lo caga pedo, le dice, es por tu culpa, fracasó mi plan, la puta que claro, te me has dicho. En vez de ayudarlo y lo deja solo, sabiendo que tiene todas las ganas y toda la voluntad para ir a perseguir al buitre y lo arruina, le dice, sos un imbécil, no te metas, vos andás a salvar gatitos. Boludo, tenés un pibe megapoderoso que le diste un traje muy heavy y en vez de ayudarlo a descubrir los poderes y a entrenarlo, no, me voy a rascarme la pija india y lo dejo solo y le corto el teléfono y quiero que se olvide de que fue superhéroe. ¿Cómo va a olvidarse de que es superhéroe un pibe de 15 años? Lo que está haciendo Stark es presionarlo para que él pele sus recursos propios para que no dependa del traje para hacer todo. Claro. Para, o sea, después le ofrece una armadura mucho más recontrapoderosa que la que tiene. Peter es más maduro que Tony y le dice, no, gracias, era una prueba, no es para mí. Porque Tony es tan pelotudo tan hijo de puta que le da una armadura mucho más grosa como para que Spider-Man, o mejor dicho, Peter, tenga más posibilidades de hacerse mierda tratando de aprender a manejar un traje que él no lo va a ayudar a usar como el anterior. Sí, es como un tipo de 30 y pico convidándole frula a un pendejo de 15. Claro, eso. Claro. No, quedó tranquilo que si no la puedes manejar te interno, ¿no, boludo? Y cuando el pendejo se hace adicto y le pide más, dice, no, apaga el teléfono y no te vuelvas a dar un saque nunca más en tu vida. Pero ¿cómo? Lo acabas de recontracebar a un pibe. Le diste la posibilidad de agarrar el escudo de Capitán América y ganarle a Giant Man y de repente le vas a decir no vayas contra el buitre y sus mafiosos, quedate rescatando gatitos. Es muy loco y encima le corta el teléfono y lo reta. Sí, yo creo que lo va llevando, lo va psicopateando para que Peter haga lo que finalmente hace, que es demostrar que es digno de todo lo que le van a dar, porque le van a dar mucho más. Pero si lo van a poner a jugar en primera posta. Este es el típico el director técnico que saca un pendejo de la cuarta de Vélez y un día lo pone en la primera. Sí, después lo vuelve a mandar al potrero. Y en el primer entrenamiento el poroto cubero te rompe las rodillas, ¿entendés? Bueno, tenés que demostrar que podés jugar en primera, que te podés bancar las patadas del poroto cubero del equipo contrario. Sí, ¿entendés? Pero no le costaba nada ponerle, o él ponerse a entrenarlo, o ponerle a un tutor con poderes o a entrenarlo en la base de los Avengers o algo, como para un pibe de 15 años, aprenda a usar el traje y aprenda a discernir entre el bien y el mal, cuándo intervenir, cuándo no, cuándo va el FBI, cuándo vas vos. Yo creo que Peter sabe naturalmente dónde está el bien y dónde está el mal, por eso es un héroe. Si estuviera el tema del tío Ben, quizá te lo banco, pero al sacar por completo el tío la responsabilidad de los poderes, ¿cómo sabe un pibe de 15 años que fue a pelear contra el Capitán América? De repente, ¿cómo sabe qué es el bien y qué es el mal? Porque un tipo que vende armas le dice, tomá este megatraje, ahora vos sos de los buenos. ¿Por qué? Pero además, si soy bueno, ¿por qué me peleo con el Capitán América? Que por es el más bueno. Digo, claro. Si un tipo que no conozco me da un traje poderoso y se anda a pegarle al Capitán América, yo tengo que decir, tengo que pegarle al Capitán América. Claro. Porque vos me lo decís y después me dejás en banda. ¿Quién es el malo? Puede ser. Sí, igual hay poco Stark. Está bien. Yo esperaba mucho más. No, yo uno esperaba veía los trailers. Yo nunca vi los trailers. Parecía Iron Man 7. El show de Tony Stark y por suerte no. Eso me parece que fue un punto a favor de la película. Eso fue los trailers para enganchar a la gente con el personaje. Bien, pero vos ves el trailer y decís, bueno, listo, ya está. Es Spider-Man se manda cagadas y viene Tony todo el tiempo a aplicarle el correctivo. A aplicarle el correctivo y explicarle cómo son las cosas. Y no, eso no pasa. Eso es una escena de la película y no mucho más. Eso me parece... Sí, me pareció muy interesante viola. También la escena en la que él queda atrapado en el hangar ese de los malos y aprende a usar un montón de funciones del traje que no tenía idea. En 37 minutos, no, mucho más. Cosas que en los cómics Peter tardó, no sé, 30 años en aprender a hacer. Este pibe en 2 horas tiene un dominio de los poderes y del traje. Sí, bueno, porque tiene un backup que nunca antes tuvo ningún Peter. Exacto. Este tiene atrás la tecnología Stark, tiene atrás incluso al gordo que es el Man in the Chair, que nunca lo tuvo Spider-Man. Eso es una especie de guiño a Flash y a las series de DC, obviamente, donde todo el tiempo. 5 o 6 cada héroe tiene 5 o 6 esbirros que lo ayuda a un montón de cosas. Es como un Alfred grosso. Este. Está muy bien, y sirve. Para Peter le sirve mucho. Sí, eso está. Pero y ahora volvemos al verdadero villano de la peli, que creo que también merece ser nombrado. Excelente Michael Keaton y la reinterpretación del buitre. Cómo el tipo se encarga de escabenchear los restos de Avenger 1 y eso lo convierte en un buitre, porque el tipo vive de la carroña, agarra a los muertos, le saca lo que sirve y se convierte en un verdadero buitre. Me encantó ese giro. Igual en una onda muy Norman Osborn, ¿no? En muchos aspectos. No, me Norman Osborn más nacional y popular también. Obvio, ¿no? obvio. Pues es un chabón que lo rajan del laburo, qué sé yo. Osborn pobre. No lo mueve el odio y la locura, sino la necesidad de un laburo, guita, sí, una especie de venganza contra los poderosos. Tal cual, se hizo codicioso cuando los poderosos lo agarcaron. Lo agarcaron, sí, pero viene a cumplir un poco ese rol y tiene es mucho más justificado similitudes. El buitre que Osborn. Sí, ni hablar. Demente, quiero matar a Peter, voy a muerte. Este tipo tiene un sentido lo que hace. Y está muy bueno el giro bizarro por el cual pasa de ser un villano más de Spider-Man a un némesis perfecto de Peter. Peter se quiere garchar a su hija, ¿entendés? Entonces ya pasa a ser el némesis perfecto. Sí, tipo, obvio, no claro. Solo odio a Spider-Man, sino que odio a este pendejo que me quiere garchar a mi hija. La escena en el auto, cuando él lo lleva. Tiene un nivel de tensión. El buitre se da cuenta que Peter se quiere garchar a la hija. ¿Y qué es Spider-Man? Dice, no. Y sigue manejando así, es el boludo. Y dice, acá puede pasar cualquier cosa. Te genera una tensión esa escena maravillosa. Muy buena, realmente no, muy, muy buena. Y también está muy bueno cómo rodean al buitre, a Tooms, de otros villanos menores, ¿no? Joker, Tinkerer, obviamente el escorpión, que es Gargan, que es el que le compra las armas. Está muy bueno cómo lo usan al Vulture, no solo de villanos, sino también de jefe de villanos, que en los cómics rara vez es jefe de villanos. No, y además de disparador, la tecnología de los Chitauri. De los Chitauri. Como para crear todo el universo de villanos de Spider-Man. Para que cualquier mafioso de la B de pronto tenga acceso a armas que le permitan hacer el aguante a un superhéroe. Claro. Que es el gran problema que tiene un mundo en el que de pronto hay muchos superhéroes y no hay supervillanos. Es lo que le permite a un viejo choto ridículo como es el buitre en los cómics convertirse en un gran villano como es acá, en este caso, el buitre supertecnología que nos muestra en esta peli. Sí, necesitas que los mafiosos de la B tengan acceso a tecnología para poder hacerle aguante a los superhéroes. Si no, boludo, ¿cómo haces? Ya vimos en películas, en casi todas las películas, los malos tienen acceso a tecnología muy grosa. En Ant-Man, ¿te acordás? El chabón tenía una armadura hiperpulenta. Si no, ¿cómo le haces el aguante a un pibe con superpoderes? No, claro, no podés. Digo, y además es una buena forma de zafar de Osborn también, digo, porque siempre es... Pero tiene que venir. En algún punto va a aparecer Osborn. Bueno, vos pensás que eso no es que no existe. Yo creo que está... Lo único que no existe o que tendrían que haber marcado, porque está en el pasado y no marcaron, fue el tío Ben. Pero para adelante... Osborn puede entrar al colegio como compañero de Peter y el padre está loco. Él puede entrar a trabajar en el Daily Bugle y conocer a Jameson. Me parece que eso puede pasar. Pueden pasar algunas puede aparecer Gwen Stacy. Hay una especie de Mary Jane que capaz es y capaz no es. Para los cebados. A mí lo que me parece es que, qué sé yo, en este mundo, no sé, Oscorp parece que no existe. O sea, lo que tenés es... Todavía no la mostraron, ¿no? Es que no existe. Stark, digo. Y, pero Osborn sería una suerte de rival de Stark. Me parece que el lugar lo viene a ocupar otra cosa. Y también me parece que está bien, digo, porque ya se abusó de... De Osborn. De Osborn, sí, digo. Sí. Fue el villano de toda la saga de Tobey Maguire, de cierta manera. Y nada, y después lo trajeron de vuelta en... En un papel muy chiquito en la otra. En un papel muy chico en Amazing. Pero, tipo, ya está, listo. Me parece que podemos dejar de robar con Osborn. Una cantidad de villanos interesantes como para no necesitar a Osborn. Es como, qué sé yo, Batman con el Joker. No me traigas otra vez al Joker, ¿entendés? Poneme otro. ¿Cuántos villanos buenos tiene Batman? Siempre tiene que venir con el Joker. Bueno, acá con Spider-Man pasa lo mismo. ¿Para qué traer a Osborn si todavía tenemos una galería muy interesante a explotar? Además, me parece que ya plantaron también, con todo lo que hicieron, plantan al buitre como un villano importante y como un némesis fundamental de Spider-Man, digo, manejándolo de otra forma, como vos decís, ¿entendés? Que, pero es más o menos, es parecido, en lugar de ser el padre del mejor amigo, es el padre de la mina que el chabón se quiere garchar, digo, o sea, están las similitudes y me parece que viene a jugar ese papel y nos podemos olvidar de Norman Osborn y bueno, y tenemos... ¿Vos decís que va a ser el villano emblemático? Me parece puede que llegar el villano a ser emblemático el de coso puede ser el buitre. Bueno, pensemos que Spider-Man 2 está anunciada para el 5 de julio de 2019. O sea, falta mil años. Un poco más de dos años. No, un poco menos de dos años. No falta nada, boludo. Dos años pasan rapidísimo. Pasa que en el medio hay 17 películas. Claro. Tengo un listado, si quieren se los leo rápidamente. En Marvel hay pocas. No, una cosa muy interesante, que no sé si seguro los más cebados lo habrán encontrado en internet, es la cantidad de personajes de los que aparecen en la peli, que son Juan Carlos Nadie, el profesor, los alumnos, que yo, villanos de la vez, que todos aparecieron en algún cómic. Por supuesto, no son iguales, ¿viste? El que en el cómic es una chica negra, en la película es un pibe oriental, no importa. Pero la cantidad de personajes que hay... Que es que a la hora de poner nombres, ¿para qué vas a poner nombres nuevos? Si los nombres ya están... Toman los nombres de personajes que ya existen y los ponen. Y los ponen, y todos los personajes secundarios y terciarios, amigos, profesores, alumnos, no sé qué, todos alguna vez aparecieron en un cómic, por supuesto, con otro aspecto. Eso está, si quieren, búsquenlo, se van a divertir viendo los cambios brutales que les hacen al aspecto de los personajes. Muy buena la aparición de Gwyneth Paltrow. Nunca pensé que iba a aparecer Gwyneth Paltrow en la película. No, la verdad que está buenísimo. ¿Qué ganas que tienen, además, qué amor que tienen esos actores por el universo Marvel para bancarse a aparecer un minuto y medio en una película, un minuto y medio en otra dos años después? Porque películas de Iron Man no va a haber más. Y sin embargo, Gwyneth aparece en una de Avengers un minuto y medio, en una de Capitán América dos minutos, en esta de Spider-Man una escena, menos de una escena. Es muy loco eso. Como los personajes como que se quedaron, los actores se quedaron enamorados de esos personajes y siempre están dispuestos a volver cada vez que los llaman a hacer un papel chiquitito porque les deben pagar bastante bien, me imagino, pero no tienen ninguna necesidad de aceptarlos tampoco. Bueno, también está Capitán América. Capitán América aparece también como bastante. Comic relief, es buenísimo. Sí, poner a Capitán América para hacer los chistes. Bueno, por supuesto está Stan Lee. Quizá uno hubiera preferido, en vez de quizás, ¿no? del comic relief, digamos, del chistecito final de Capitán América, algún enganche con Infinity War. Tirame que Spider-Man volverá en Infinity War. Si sabemos que Spider-Man va a estar en algún Infinity War. Va a estar. Ponémelo, ¿entendés? No tengas dudas. Tirame un Thanos, tirame algo. Se están guardando todo eso, yo creo que para Thor 3. Yo creo que Thor 3 va a ser muy prólogo de Infinity War. El 3 de noviembre. Puede ser, para mí se 3 de noviembre, estreno mundial de Thor Ragnarok. Coincido, están guardando mucho, están hortivando mal con las escenas postcrédito. Las escenas postcrédito de todas las últimas películas fueron una paparruchada. Ah, se cerraban en sí mismas, digamos, no abrían hacia el universo Marvel, sino que... Pero fueron todos chistecitos. Y no, Guardianes tiene un par de buenas, ¿eh? Pero se cierra sobre Guardianes. Se cierra sobre Guardianes. Uno hubiera esperado que te mostrara cómo Guardianes se va a incorporar al core del MCU. No, es Guardianes en Guardianes. Doctor Strange en Doctor Strange. No, hay. Doctor Strange ya te lo muestran con Thor. Sí, aparece. Claro. Es la escena con Thor. Pero igual, de hecho, no aporta... Nada, no, te aportan hablando con el Doctor Strange. Te aportan el prólogo a que Doctor Strange es un personaje secundario importante en Thor 3. Que no sé si es así. Sí, es así, ¿cómo no? No sé. Sí. No me, fíjate, no, en el elenco está Cumberbatch, no, entre los más importantes. Está bien, sí. Bueno, entonces, ¿qué nos deja esta película? Me parece que nos deja un Spider-Man muy divertido, no dark, no triste, no nada. Muy enganchado con el MCU. Muy enganchado y muy poderoso. Un Spider-Man que de entrada viene muy poderoso. Sí. No, es un pibe que, a pesar de ser inexperto, medio virgo, medio nabo, es muy poderoso. Y además me parece que un Spider-Man donde los chistes no sobran nunca. No, es la cosa buena que tiene esta película. Así como la vez anterior vine y puteé Guardianes de la Galaxia porque los chistes me habían inflado las pelotas y me habían saturado. En Spider-Man están donde tienen que estar, bien balanceados. Spider-Man se banca esos chistes, no hay un abuso, digo, es todo creíble, no los vi forzados. Porque además me encanta, por ejemplo, que jodan con lo buena que está la tía May. Digo, eso es general. No tiene sentido que la tía May sea italiana. Son pendejos del secundario. Son pendejos del secundario. Si no hacen chistes los pendejos del secundario, ¿quién carajo los va a hacer? Por eso uno le da bronca que haga los chistes con Doctor Strange. Hacelos con Spider-Man, maestro, claro. Que está para eso. Tal cual. Bueno, tal cual. Y tenemos entonces Thor. Pantera. En febrero del 18, Black Panther. Y ahí arranca Avengers Infinity War el 4 de mayo de 2018. Mayo de 2018, sí. Estamos la tercera película que viene ahora ya es Infinity War. Dos películas de Después Infinity viene Ant-Man War. And the Wasp en julio, Capitán Marvel en marzo del 19. Capitana, sí. Infinity War 2 en mayo del 19. Y con después ya nieve. Spider-Man 2 en julio del 19 y Guardianes de la Galaxia 3. En mayo del 2020. Ah, pero en medio me van a meter alguna más, me parece. Parece que no. Con dos películas en el medio. Infinity War. ¿Es una película dividida en dos o son dos películas? Son dos películas. De hecho, hoy no se llama más Infinity War 2. Se llama Unnamed Avengers Movie. Una película de Avengers a la que le van a poner otro nombre. Está bien. Avengers and Infinity Gauntlet. O sea que ya blanquearon que es Avengers 4, digamos. Claro, un Avengers 4. Porque originalmente se hablaba de eso, de que era Avengers 2 en dos partes. Avengers 3 en dos partes. Pero era eso, era como una película que continuaba, pero ahora la estiraron. Lo que es cierto es que se están. Y le metieron dos en el medio. Lo que es cierto es que se está filmando toda junta. Sí, bueno, está bien, eso. Se está filmando toda junta. Antes de que se muera Stan Lee. Stan Lee ya dejó escenas filmadas para varias películas. Para 8 películas más hay. Sí. Deben ser como la última, igual, donde sale saludando en una ventana. Y está bien, siempre hizo eso, ¿no? No hace falta otra cosa. No hace falta otra cosa. Ha tenido mejores, ha tenido. Sí, bueno, en Guardianes 2 tiene una maravillosa. Después va a haber un Stan Lee. Puede haber un Stan Lee por computadora, tranquilamente. El Stan Lee digital, sí, tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, entonces le levantamos el pulgar a Spider-Man Homecoming, la recomendamos, sí, los totalmente. Que quieran ir a verla, pueden ir a verla con chicos, porque no es una película demasiado oscura, ni violenta, ni nada. No es una cosa así tipo Civil War, que era medio dark. Esta la pueden ir a ver tranquilos. Se van a cagar de risa, se van a divertir. ¿No? Sí, totalmente. Bueno, ¿había algo más películas? Próxima película de cómic, Valerian, ¿no? Ahora sí, Fede, en estos días. Vos que estás en el tema, en la pomada. Sí. Las primeras críticas le dieron bastante duro a Valerian. Sí, ¿eh? Le pegaron como en bolsa, pero no entienden nada los críticos. Puede ser. Luc Besson, yo la banco más. No, puede ser. Yo creo que puede estar bueno. Igual Luc Besson viene haciendo cada poronga últimamente. No es garantía de nada. No es garantía de nada tampoco, pero sí, creo que la próxima es Valerian en... En pocas semanas, sí. Bueno, cerramos el primer bloque. Nos vamos a un tema, una bonita pieza musical. Sí, que ya cada vez más desgarradora. Vamos agarrando las cachas para ver con qué nos sodomiza nuestro musicalizador. Y volvemos enseguida con otros temas que teníamos ganas de tocar en este podcast. Bombacha veloz, bombacha veloz, bombacha veloz, bombacha veloz. Bueno, segundo bloque de este podcast número 93 de Comiqueando. Y a pedido de la hinchada, nos pedía mucho que hiciéramos especiales temáticos sobre algunos autores. Habíamos hecho hace mucho uno de Grant Morrison, ¿se acuerdan? Fede, ¿te acordás? No recuerdo haber estado, bueno. Pero sí. También hicimos una vez uno de Kevin Smith con Sebastián Decaro. ¿Te acordás? También. Digo, sí, muy cada tanto bueno, hacemos uno. Hoy vamos a recordar en dos pequeños subbloques, digamos, a dos autores importantes. Uno de ellos va a ser el maestro Hugo Pratt. ¿Por qué? Porque hace muy poquito se festejaron los 50 años de la primera aparición de Corto Maltés. No queremos hacer todo el podcast sobre Corto Maltés, vamos a poner una nota ahora en estos días en el sitio web, o por ahí ya está cuando ustedes escuchen esto. Pero sí queríamos hablar del maestro Hugo Pratt, porque, bueno, su vínculo con la historieta argentina, su rol importantísimo en la historieta europea de autor, ¿no? También se cumplieron hace muy poquitos años, 90 años de su nacimiento, hace muy poquitos días, digo, nació el 15 de junio de 1927. Tranquilamente podría estar vivo. ¿Con 90 años? Sí. Sí, cómo sí. No. Sí, con Stan Lee tiene 94, digo, sí, o sea, sí, tranquilamente, sí. Digo. Sí, está vivo. Y me parece que la vida de Pratt fue muchísimo más interesante y ardua que la del viejo Stan Lee. Sí, sin duda, por digamos eso. Que era la incubadora de la mansión Playboy hace 50 años. No, obvio. No, pero digo, pero es un tipo además que uno lo piensa y se murió hace una bocha. Se murió en el año 95, el 20 de agosto del 95. Por eso, o sea, se murió joven. Hace más de 20, sí, a los 68 años se murió, claro. Si ahora tendría 90, o sea, se murió a los 68. O sea, por eso digo, es un tipo que se murió joven, digo, o sea, usted me decís, hoy tendría 90, digo, con 90 todavía podría estar vivo. Sí. Hay muchos tipos de 90 que siguen vivos, digo, cada vez más. El otro día se murió Landru, que tenía 94. Por eso digo, cada vez hay más y que incluso... Mirta sigue conduciendo programas. Sigue conduciendo. Por eso digo, cada vez hay... La gente tiende a vivir más. Empezar a morir más jóvenes porque no le dan remedio. Claro. Claro, bueno. Digo, y me sorprende. Y además es un tipo que, como decíamos, está muerto hace mucho. Entonces es... Bueno, sí, se murió joven. Está muerto hace mucho, pero... Viejo ya porque tenía más de 60 largo. Pero igual joven. Se murió hace mucho, pero su presencia sigue muy vigente en la historieta. ¿No? Sobre todo, bueno, a partir del año 2015, cuando se relanzó Corto Maltés, digamos, ¿no? La obra más famosa de él, durante 20 años por pedido de él, no se produjeron nuevas historias de corto, pero cuando se cumplieron los 20 años, rápidamente una editorial francesa rosqueó con los herederos para volver a producir Corto Maltés y este año sale el segundo libro de la nueva dupla de nuestros amigos Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, los autores españoles que tomaron la posta después de esos 20 años de paréntesis. Pratt dejó 4 hijos. Sí. Los primeros son Lucas y Marina, que tuvo con una yugoslava que se casó en 1953 llamada Guki Wagerer. Acá en Argentina. Después de un romance con su asistente Gisela Dester, claro. Que la ayudó, era la quien dibujaba, pintaba Ticonderoga y laburó mucho con él también acá en Argentina. Y firmó como dibujante también, sí, también. En un estilo muy parecido al de Hugo, en revistas en las que Pratt ya no colaboraba porque estaba facturando en Inglaterra o algo, Gisela Dester dibujaba en un estilo muy igual al de Pratt. Y su última mujer es Anne Fregner, con quien tiene a Silvina y Jonás, que son los dos hijos más jóvenes, digamos, que ya los tiene... Entrado a los 80. Sí. La que negocia en general con las editoriales es Marina. La que lleva el control, digamos, de la obra de Hugo. La que maneja la obra, digamos. Sí, es Marina. Bueno, Hugo sin H, Eugenio Pratt, nació en Rímini. Sí, la H se la pusieron en Argentina. Sí, claro. Pero él se llamaba Hugo. No, es que en Italia Hugo es sin H. Claro. La H se, claro, en Italia los Hugos son... Senzaca. Hugo Tognazzi, ¿no? Hugo Fantozzi. Claro, en Italia Hugo se escribe sin H. Le pusieron la H en Argentina a Hugo. Bueno, él siempre se consideró veneciano, pero en realidad era de Rimini, que era un pueblo por ahí cerca. Una playa, Rimini no es ni un pueblo, es una playa. En el año 37 se va con la familia a vivir a Etiopía, huyendo de Mussolini y el fascismo. El padre se lo lleva a todos a África. El padre termina envuelto en la guerra y muere. y Hugo se hace amigo de dibujantes con los que en el año 45 termina trabajando en la revista Asso di Picche. Asso di Picche es el primer éxito de Pratt cuando era muy joven, era un pendejo. Y ahí, bueno, empieza a hacer sus primeras armas, se junta con Alberto Ongaro, con toda la movida que en el 49 viene a Buenos, 48-49 viene a Buenos Aires. Los venecianos, claro. El grupo de los venecianos. Y ahí termina laburando en Frontera con HGO. Primero desembarca en la editorial Abril. Abril. Que la funda Cesare Civita, que era un Civita. No, sí, sí. Se escribe Civita. Otro Tano. Que funda en Argentina la editorial Abril. ¿Cuánto donde, Tano le dimos de morfar acá? ¿Cuánto muerto de hambre que acá hizo, se hizo la América? Bueno, de hecho, cuando se cansó de ganar guita en Argentina, Cesare Civita se fue a Brasil y fundó la editorial Abril de Brasil, que aún hoy sigue siendo una de las más importantes. Importantísima. Sí, te escuchamos. No, nada, llegamos a Editorial Frontera, muy rápido llegamos a Editorial Frontera. De Frontera bueno. En Frontera hace grandes éxitos junto con Oesterheld, de los que, si querés, destacamos Ernie Pye, Sargento Kirk, Ticonderoga. Ahí como que aprende las herramientas de la narración y a la vez como dibujante, trabaja como profesor en la Panamericana de Arte junto a Alberto Breccia. Tal cual. Yo creo que ahí es donde a Pratt le cae la ficha de que se puede hacer una historieta de aventuras que no esté apuntada a los pendejitos pelotudos. Claro. Él venía de la fuerte influencia de Milton Caniff, Noel Sickles, Roy Crane, todos dibujantes muy buenos, pero que si los lees hoy, son historias muy ingenuas, bastante pelotudas, donde siempre ganan los buenos de manera medio ridícula, ¿no? Donde está como todo muy estigmatizado, muy estratificado, no hay mucho margen para sorprender al lector que ya está un poquito curtido en el tema de leer historietas. Vamos a decir que Oesterheld lo sacude. Oesterheld le abre la cabeza. Y como que lo upgradea, digamos, a pensar en historias para chicos de más de 13, 14 años, donde se pueden usar términos más sofisticados, conceptos más arriesgado, donde no está tan claro quiénes son los malos y los buenos. En Ernie Pike lo vemos todo el tiempo. Sí, obviamente. El Sargento Kirk, digamos, venías de 30 años de historieta donde los westerns siempre eran los blancos masacrando indios, de pronto el Sargento Kirk dice, no, se van a la mierda, yo estoy con los indios. Y por otro lado, un planteo re Oesterheld. Sí, obviamente. Cosa más técnica que también hacía Oesterheld era comprar fotos a los corresponsales de guerra y de fotógrafos del mundo, a periodistas, y en base a las fotos Oesterheld hacía historias y le enseñó a Pratt a guardar archivo de fotos para copiar uniformes y tomar ideas de fotos. Y eso esa fue pasión de Pratt por la documentación, sí. Vos decís que nace en esta época en el Editorial Frontera. Mira qué buen dato. Uh-huh. Está bueno. Pratt tiene una pasión por la documentación, como lo vemos sobre todo en sus acuarelas, ¿no? Sí, es una locura. Muchas veces los fans de las historietas no se compran los libros de ilustración de Pratt, pero si alguna vez ven un catálogo de una muestra o algo, mírenlo, porque Pratt en esos catálogos metía muchas acuarelas y cosas que él hacía para warm-up. Estudios de uniformes. Cada guerrero, cada militar que aparece en una historieta de Pratt tiene el uniforme correcto del año correcto, con los colores, las trabitas, los botones, todo perfecto, porque Pratt se documentaba las muchísimo. Las medallitas, las charlas, carreteras. El tipo era fanático de eso. Enfermo total. En esa estancia en Etiopía, en la Segunda Guerra Mundial, el tipo vio cambiar de bando toda esa región del norte de África, cambiaba de bando cada 3 semanas. De pronto la copaba un ejército de neozelandeses, de pronto un ejército de alemanes, de pronto un ejército de ingleses, de pronto un ejército de italianos. Y Pratt le prestaba atención a los uniformes de todos y tomaba nota de la vida real y después ves esa pasión por la documentación en las historietas. Bueno, después de su paso por Frontera, en el año 62, en Argentina empieza a haber problemas para cobrar la guita, Oesterheld medio como que le cagan la editorial, y se agarra todo y se va a Italia. Después laburó un tiempo para Inglaterra. Trabaja para Inglaterra desde acá. Fleetway. Para la Fleetway, sí, cuando empiezan a trabajar todos los Italia, Solano López, Solano, Breccia, sí. Todos empiezan a trabajar para la Fleetway. Y Pratt hace unos cuantos libros para Fleetway. Bueno, nada, estando en Italia ya en el 67... Para el medio tenés toda la época en el Corriere de Piccoli, cuando hace historietas para chicos y para jóvenes, muchos con guiones de Milo Milani. En Italia, ganando 2 mangos. Pratt se creía que porque en Argentina la había destruido, en Italia iba a ser el number one del mundo. Y en Italia era Juan Carlos Nadie, le daban laburos de mierda, viste, en Corriere de Piccoli es como laburar acá en La Genios, ¿entendés? Era una cosa que hacía 2 páginas por semana, una cosa aventura histórica, sin mucho vuelo, pum, chau. Entonces ahí Pratt decide que tiene que hacer la gran Oesterheld y si quiere hacer buenas historias se las tiene que hacer él mismo. Entonces dice, me voy a editar mi propia revista y consigue guita para hacer la Sargento Kirk en el año 67, en donde acá está la grandeza y el pecado de Pratt, porque una de las cosas que hace es republicar historias que habían salido en las revistas de Frontera sin mencionar a su guionista. Sí, claro, sí. Él se adueña de los personajes que hizo con Oesterheld y pone, listo, dibujo de Hugo Pratt. Y no se por sabe Hugo que es el guionista. No, por Hugo Pratt, dice la historia. Y la gran... Eso es peor que dibujo de Hugo Pratt. Claro. Que digan por Hugo Pratt, sí, es peor ser, que dibujo. Ser dueño de todo. Lo ninguneó totalmente. Claro, sí, claro. Sí. Ninguneó a Oesterheld. Y por otro lado crea una balata del mar Salato, que es la primera historia donde el corto maltés va a terminar convirtiéndose, emergiendo como el gran personaje de Pratt. Que en las primeras páginas quizás no está tan claro que es el protagonista. No. Es bastante coral. Sobre la marcha se va siendo protagonista. Pero de repente la revista Sargento Kirk pasa a ser la revista del corto maltés. La revista donde se publicaba Corto Maltés. Sí, sí, tampoco sí. Le va muy bien con la revista Sargento Kirk. Dura unos años. De hecho, la mejor época de Corto Maltés, que es la de las aventuras unitarias de 22 páginas, son para la revista PIF, que era una revista francesa bancada por el Partido Comunista, que sacaba una revista así infanto-juvenil, y lo contratan a Pratt para hacer las historias largas, las historias cortas de Corto Maltés, los unitarios de 20 y pico de páginas, que para mí es la mejor época, esa época de principios de los 70, digamos. Bajo el signo de Capricornio, toda esa mano. Sí, exactamente. Las etiópicas, las célticas, todas esas historias cortas que después aparecen en los libros, claro, salían originalmente. Los libros como varias. Como digamos, temáticamente las van agrupando, claro, siempre un poco más lejos. Esas son, en total son 22 o 23 historias cortas de 22 páginas que Pratt hace para la revista PIF a principios de los 70. Y es lo que realmente le da el éxito mundial a Corto Maltés, ¿no? Porque a partir de ahí empieza a llamarlo todas las editoriales del mundo para hacer las novelas gráficas más largas, como por ejemplo la que viene inmediatamente después, que es la de las Linternas Rojas, ¿cómo se llama? Corto en Siberia. Claro. Corto en Siberia, en las Linternas Rojas, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, también a fines de los 60 en el Corriere de Piccoli empieza a aparecer Los Escorpiones del Desierto. Ahí también donde muestra toda su influencia etíope de su juventud. Que es la otra serie a la que él le da mucha bola a lo largo de los años. Que arranca muy chota, el primer álbum es una mierda, después se empieza a poner bueno. El primer álbum son como muchas historias cortas pegadas una tras de otra, porque en las revistas iban saliendo con varias semanas de diferencia. Cuando lo lees en álbum es choto. Cambia, pega volantazos, no desarrolla los personajes, los buenos ganan de modo medio berreta, medio inexplicable. En el segundo libro ya se pone muy bueno. Cuando lo empieza a trabajar más como novela gráfica. Tiene más libertad para la cantidad de páginas, para desarrollar una historia. Cuando estás atrapado en un formato, le costaba mucho a Pratt. Sí, y además ya es como que lo deja para mucho después. Ya es segunda mitad de los 70, principio de los 80, cuando él ya está mucho más canchero en el dibujo, mucho más canchero en la puesta en página, se controla mucho más con la cantidad de texto que metía, porque al principio metía mucho texto. El tipo quería hacer la gran Oesterheld, quería meter mucho texto, y no le salía tan bien como Oesterheld. O sea, a veces quedaban páginas muy cargadas de texto. Pero a Pratt lo vemos evolucionar un montón del 67 al 87, digamos, que es cuando a mí me parece que ya empieza la decadencia, digamos, de Pratt. Esos 20 años son mágicos, pega un hitazo tras de otro, hay mucho material. En 1971, estando en Italia, escribe una novela que se llama Le Pulci Penetranti, quiere decir La Pulga Penetrante, no sé de qué se trata, pero fue su primera novela que hace en 1971. Y otra cosa así medio rara es que a Pratt le picó en algún momento, también en los 70, ser actor. Sí, claro. Hizo una obra de teatro. Bueno, hay una película que él escribe y actúa que se llama Cuando c'era lui, Carolei, que es el guionista y actúa. Y actúa en tres películas más también en Italia, así, en papeles quizá un poco menores. Digamos. Sí, de hecho, en un momento quiso hacer una cosa de Corto Maltés también, eso a mí me lo contaron. Una obra de teatro donde él era Corto Maltés. Y dicen que aparecía el gordo vestido de Corto Maltés y se le cagaban de risa, porque era tipo, sí, está todo bien, es tu personaje, lo entendemos, pero vos no sos el Corto Maltés, no te pareces al Corto Maltés. El gordo Maltés. el gordo Maltés, claro. Muy terrible. Bueno, después también en la segunda mitad de los 70, él colabora en la famosa colección de Sergio Bonelli que se llama Un Homo, Una Aventura. Esas que son historias unitarias donde siempre hay un hombre como protagonista, en las que están todos los autores grosos de Italia, y obviamente está Hugo Pratt, que hace nada menos que tres libros: La Macumba del Gringo, Al Oeste del Edén y el más conocido, que es Jesuita Joe. Bueno, Jesuita Joe es una novela de él, que escribió en 1990, la escribe como novela. Pero eso mucho es después de que sale la historieta. Sí, la historieta sale en el principio de los 80. Sí. Ah, o sea que el tipo después la hizo como una novelización de... Sí. Qué rocho. De hecho, en el 95 hizo la novelización de Corto Maltés, Una Balata del Mare Salato, y en el 96 Corto Maltés, Corta Esconta de la Arcana. Corta Esconta de la Arcana es Las Helvéticas. Claro. Y ahí ya debía estar viejo y no podía dibujar. Se murió en el 96. En el 95 murió. Claro, bueno, en el 96 salió publicada esta... Claro, pero capaz que era porque el tipo ya no... digo, no sé, pero me imagino, capaz que ya le costaba dibujar y le era más fácil escribir novelas. Bueno, mirá, en el 95 hay un cómic sin terminar de él que lo hizo para Aship, ¿viste? Aship Gas, la petrolera, uh-huh. Que tiene ese logo que es como una especie de lobo de muchas patas y se llamaba Womeni a seis zampe, que quiere decir historia, una historia de hombres de seis piernas, que era la historia del logo de Aship. Y tiene varias páginas a color, incluso que llegó a ser, en donde las letras están apenas bocetadas y hay creo que tres páginas nada más, uh-huh. Pero... Eso fue lo último que hizo y ahí se murió. Pero se murió pero estaba dibujando y los dibujos no están mal. Después, otra novela de él es Viento de Tierras Lejanas, que es el mismo argumento que El Gaucho. La historieta que hizo con Milo Manara, que se publicó en el año 91, 92, por no, ahí. No es el mismo argumento. Es la misma idea. En el momento que la escribe, que la reestructura en historieta para Manara, dice, bueno, si es Manara tiene que haber mucho garche, mucha mina en bola, y cambia el argumento para que sea el show de los polvos de Manara y la novela se desvirtúa por completo. Es mil veces mejor la novela que la novela. La novela es excelente. Se llama Vento di Terre Lontane. Claro, Viento de Tierras Lejanas, que transcurre en Argentina, ¿no? Como El Gaucho. Claro. Sí, en la época de las invasiones inglesas. Empieza con un... una persona que visita una toldería aborigen, creo que a principios no sé, a principios del siglo XX o fines del siglo XIX, y se encuentra en la toldería a un tipo rubio. Y dice, ¿qué? Un viejo choto rubio viviendo con los indios en la Patagonia. Y dice, ¿quién sos vos? Y es la historia del pibe que vino con las invasiones inglesas, se enamoró de una mina en Buenos Aires y se queda a vivir en Argentina. Es muy bueno. En la Argentina, en el Virreinato del Río de la Plata, casi. Sí, sí. Y es muy buena esa historia. Viento de Tierra Lejana, muy linda novela de Pratt. Previamente a eso, con Milo Manara, a principios de los 80, había hecho Tutor Comenchó con Estate Indiana, que es la que nosotros conocemos como Verano Indio. Verano sí, Indio, la primera colaboración entre Pratt y Manara, es del año 83, 84, por ahí. Y bueno, ahí es como que Pratt da los primeros pasos en esta tercera vertiente que le faltaba, que es escribir guiones para que los dibuje otro, ¿no? Ya había escrito guiones que le habían, había dibujado guiones que le había escrito otro, había escrito sus propios guiones, y a partir de Verano Indio comienza esa labor que hizo muy poquito, que es escribir guiones para que los dibuje otro, en team up con Manara, que era un autor hiper taquillero, porque Pratt iba siempre donde estaba el billete, en ese sentido era imbatible el Tano. Y por otro lado, Manara toda la vida le chupó la pija diciendo, vos sos mi maestro, el más grande, el ídolo. Lo hacía aparecer como personaje en sus historietas. Como el demiurgo que manejaba los destinos de la aventura en HP y Giuseppe Bergman, que es una de las obras más famosas de Manara. HP es, no es un hijo de puta, sino Hugo Pratt. Es el como el demiurgo, ¿viste? El que maneja el destino de todos los personajes. En una onda Luigi Pirandello ¿viste? De seis personajes en busca de un autor. Bueno, es eso, pero hecho en historieta de aventura para adultos de fines de los 70, con bajada de línea progre. Bueno, lo típico de aquella época. O sea que el tipo lo veneraba. Entonces Manara Pratt, lo tenía de faro de la vida. Tipo, Pratt viene y dijo, después podemos hablar de otros dibujantes que tienen a Manara como a Pratt como faro de la vida, tipo Mike Mignola. ¿Viste? Todos esos que están todo el día queriendo ser Hugo Pratt. Dicen, loco, yo un día voy a ser Pratt. Pablo Túnica. ¿Viste? Toda esa gente que quiere ser Hugo Pratt, ser Hugo Pratt y sueña con ser Hugo Pratt. Y mira la foto de Pratt y se hace paja. Dice, yo un día voy a ser Hugo Pratt. Bueno, la obra, las obras de Pratt se terminan a mediados de los 90 con la biografía de Antoine de Saint-Exupéry, Morgan, el último corto maltés, que fue Mu, que es una, la más larga, creo, de las historias del corto maltés. Y por ahí una de las más chotas también. Sí. Y ahí sí, en los 80 y hasta casi fines de los 90, ya existía una revista llamada Corto Maltese, pero que no la editaba Hugo Pratt. La editaba una editorial X de Italia y publicaban mucho Pratt. Publicaban las cosas nuevas que hacía Pratt y republicaban cosas viejas de Pratt también. No tan viejas como para publicar lo que hacía en Frontera, digamos. Pero sí, muchas cosas de los 70 y demás. Y otro dato que es interesante es que, así como Corto Maltés estuvo 20 años en el freezer porque Pratt lo pidió, los escorpiones casi me muero. Los escorpiones del desierto, no. Al toque que se muere Pratt, sale una novela más de los escorpiones del desierto que Pratt había escrito y que la dibuja Pierre Wassem, el dibujante suizo, famoso por Coma, Como un río, bueno, un montón de autores de obras grosísimas. Al toque le dejan a un autor suizo retomar los escorpiones del desierto. Y Wassem dibuja en un estilo muy parecido a Pratt, en uno de sus tantos estilos, porque tiene muchos. Así que bueno, ahí tenemos otro, otra serie que se podría continuar tranquilamente. Tranquilamente, ¿no? Que podría seguir. Después, pero claramente si Pratt se hizo famoso y si Pratt es renombrado, es por el Corto Maltés. Porque ¿no? Corto Maltés se convirtió en un ícono popular. Nosotros porque, acá mucho no nos damos cuenta, pero en Europa fue muy grosso Corto Maltés. Acá fue grosso, tipo cuando lo publicaba la Scorpio, la Fierro. Es como que le daban mucha bola. Scorpio le llegó a dar revista propia a Corto Maltés. Uh-huh. Digamos, fue como un spin-off importante de la Scorpio. Pero en Europa, posta, Corto Maltés es un ícono. Vos vas a cualquier tienda de cómics de Francia, España, Italia, y hay remera, buzo, agenda, encendedor, gorrito, preservativo, lo que quieras. Todo, o sea, del Corto Maltés. Es un personaje realmente muy, muy popular. Muy arraigado en la hinchada, digamos, en la gente. Es como acá el Eternauta, son cosas que se republicaron 152.000 veces. Hay edición de todo tipo, grande, chica, blanco y negro, color, tapa dura, tapa blanda, de 8.000 libros juntos, de a 20 páginas, de a lo que quieras, ¿entendés? Es como una cosa que se va a reeditar toda la vida. Cada vez que sale una colección tipo biblioteca de historieta, como la que acá hizo Clarín, sale Corto Maltés de nuevo, por bueno, enésima sí, vez. Acá Clarín lo publicó, ¿te acordás? En ese formato tipo agenditas chiquitas sí, sí, de tapa dura. Re choto. Sí. Y no publicó todo, publicó algunos. Reta y era un, era un, y era un remontaje un, hecho por una editorial francesa donde las viñetas están puestas en distinto orden, todo tipo medio bizarro. Pero por lo menos se editó en Argentina. En los 70 en la Scorpio, en los 80 en la Fierro, en los 2000 y pico en estas colecciones en esta chiquitas sí. De Clarín. La colección de biblioteca de Clarín también, ¿no? La primera, sí. La primera sí, hubo, ¿no? Medio verga también, ¿no? Es que también estaba remontado, me parece. Me parece que sí. Traía, creo, La Balada del Mar Salado. Tango. Tango y no me acuerdo. Y por ahí una historia más, corta. Me parece que no. No, me acuerdo. No, creo que esas dos eran. Me parece que eran esas dos. Sí, me parece que esas dos. Bueno, la obra de Hugo Pratt entonces sigue súper vigente, me parece. En Estados Unidos recién ahora la están conociendo, le están dando mucha pelota. IDW publicó mucho Corto Maltés, eventualmente me imagino publicarán otras cosas también de Pratt. Y vamos a recomendar cosas, una cada uno, de que no sean Corto Maltés. ¿Con cuál nos animamos? A mí me gustó siempre Jesuita Show, que es muy parco con las palabras. Es una historia corta, concisa. Quizá no es el mejor Pratt a la hora del dibujo, pero está muy bien pintado. A mí, en realidad, lo que más me gusta de Pratt son sus acuarelas. Vos te ponés a ver, incluso en una pantalla de compu, vos ponés en Google imágenes de Hugo Pratt y las cosas que ves a color te vuelan la cabeza. Las acuarelas que hacía el tipo, era un monstruo. El color, la línea que hacía, es mil veces mejor el Pratt de obra acuarela pintada como para poner en un cuadro que el Pratt que se apuraba para terminar una historieta y las últimas que eran así medio, vamos con dos lunas y nos vamos. Sí, también tenía muy buenos asistentes, ¿no? Principalmente Lele Vianello, que hoy es un autor muy conocido en Europa porque, bueno, era el que le dibujaba los tanques y los camiones a Hugo Pratt y los trenes, ¿viste? Entonces, bueno, tiene un estilo muy parecido al del Tano y hoy sigue publicando con su propio nombre, digamos, hace historias muy parecidas a las del estilo Pratt. Nombremos también, ya que estamos a por lo menos uno de los asistentes el más conocido de la última época. A mí me gusta mucho Cato Zulu. Cato Zulu, esa historia ambientada en la guerra de los Boers en Sudáfrica, ¿no? Donde hay tres facciones, la facción británica contra la holandesa, con los negros metidos en el medio, con los nativos metidos en el medio. Esa me parece una muy buena historia. Son dos álbumes, creo, entre el 84 y el 88 la hizo en los 80. Yo voy a reivindicar Ticonderoga, por ahí más por mérito de Oestergel sí. Que de Pratt, porque es de los primeros, es laburo viejo de Pratt, pero me parece buenísimo. Me parece Ticonderoga tiene mucho de acuarela. Sí. En esa época se mataba haciendo inviernos de Norteamérica, sí, esas cosas. Tiene un montón de laburo. Todo laburo de grisados con acuarelitas sí, muy lindas. Bueno, ahí estaba muy metida Gisela Dester también en la parte visual de Ticonderoga. Ojalá se recuperara, ¿no? También mucho eso. Hay poco editado en Argentina. Hablábamos recién de Corto Maltés, pero de lo que no es Corto Maltés es muy difícil conseguir. Bueno, en esa colección, ¿no? Biblioteca Clarín hubo Ticonderoga y Sargento Kirk, ¿no? Pero que la reproducción, la calidad de reproducción en general no es buena. No se ven bien las historietas. Bueno, Norma editó todo Sargento Kirk en una colección de tapa dura. Perdón, todo Sargento Kirk, no estoy diciendo boludeces. Todo Ernie Pike en una colección de tapa dura muy linda, pero que está basada en la edición francesa. O sea, está a color. Claro. Que a mí me gusta bastante cómo colorean los franceses Ernie Pike. Y el gran problema que tiene es que los textos están traducidos del francés. Que tradujo a alguien del español. Que tradujo a alguien del español. O del italiano, porque como lo publicó Prat en Italia. Capaz que sí. No son, yo lo cotejé con publicaciones de Frontera y no son los textos de Oesterheld. Son textos que alguien tradujo del francés y andás a ver el traductor francés de dónde chota. Claro, pues es lo que él dice. Capaz que lo tradujo del Tano y capaz que cuando. Que es una traducción que hizo Prat en los textos de Oesterheld. Agarró los textos de Oesterheld por ahí y también le metió cosas. Dijo, che, yo tengo mejores ideas que Oesterheld. Este diálogo queda mejor así. Esto es muy largo, vamos a abreviar. Vamos a abreviar. En general vamos a abreviar. Claro. Oesterheld escribía con más texto. Con mucho, claro. O sea que, qué desastre. Yo no entiendo cuando hacen esas cosas, ¿por qué carajo no vuelven a la fuente original? Digo, bueno. Y entre los admiradores de Prat, ya que estamos, podemos diversificarnos y vamos hacia el nuevo autor al que queríamos charlar un poco. Vamos al segundo autor del que también queríamos. Es un gran admirador de Hugo Prat. Totalmente. Otro que quería ser Hugo Prat. Otro que se hacía la paja mirando a Hugo Prat y decía, yo un día voy a ser Hugo Prat. Sí, señor. Bueno, en estos días se están cumpliendo 10 años de la muerte del gran Roberto Fontana Rosa. El 19 de julio de 2007 nos dejó. Había nacido en noviembre del 44, o sea que se fue bastante más joven que... Roberto Alfredo. Roberto Alfredo, rosarino de ley, hincha de Rosario Central. Uno de los grandes emblemas de la generación de oro de la historieta argentina, de esos que hoy tienen alrededor de 75 años. El negro hoy tendría 73, ¿no? Empezó en el año 68 en la revista Boom, después tuvo también una que se llamaba Deporte 70, Tinta. Así por... Tinta es bastante conocido, porque en Tinta aparece por primera vez el proto-Boogie. Personaje anterior a Boogie, claro, que se llamaba... Uh-huh. ¿Cómo se llamaba el personaje? Ultra. Ultra, ahí Ultra. Está. Ultra, muy bien. Bueno, también podemos hablar de Fontana Rosa y contar que tiene 12 libros de chistes sueltos, 32 tomos de Inodoro, 12 de Boogie. 13 de Boogie, me parece. 13 de Boogie. Me parece que son 13, estoy casi seguro. Puede ser. Bueno, no cambia. Pero como que es una, tuvo una producción monstruosa y sus principales personajes, como dijimos, son Boogie, Inodoro Pereira. Quizá en ahí ya entre los segundones Sperman, que sí, lo disfrutábamos en fierro. Raspando el fondo del tacho, porque hay 7 u 8 historietas de Sperman, o 6, no sé, no mucho más. Sí, semblanzas deportivas también en el niño. Salía en fierro y en Sex Humor Ilustrado creo que salieron algunas historias también. Semblanzas deportivas, y a mí me gusta mucho esa época de Fontana Rosa, los 80 en fierro, cuando iba alternando semblanzas deportivas con otras historias autoconclusivas, de las cuales muchas después tradujo a literatura. Sí, la gran mayoría son o cuentos adaptados o que después adaptó a cuentos. Ese truco que nos decía Santulo, ¿se acuerdan? Cuando vino la última vez de Rodolfo Santulo, decía, yo aprendí de Fontana Rosa un día leyendo una historieta que yo ya la había leído como cuento, o al revés, claro. Me di cuenta que con las ideas que yo desarrollo para la historieta, por ahí puedo hacer buenos cuentos. Bueno eso lo inventó 15 bueno, Prat, de cuento. Ya lo nombramos que la hacía. Y bueno, y el negro también. Fontana Rosa tiene... aproximadamente 15 libros de cuentos, porque algunos son como reedición. Varias novelas los también. Los de fútbol que van y vienen, pero son novelas, tiene Bestseller del 81, El Área 18, que es la continuación del 82. Y La Gansada. Y La Gansada, que es del 85. Tres novelas. Que ampliamente recomendables todas, ¿no? Por supuesto. Bestseller es una especie de mercenario que se vende al mejor postor, por eso se llama Bestseller. El nombre del tipo, se llama Best de nombre y Seller de apellido. Es muy bueno, es una especie de gran parodia a los espías. Y El Área 18 es la continuación, también protagonizada por Bestseller. Y La Gansada es una especie de parodia a las novelas más románticas, tipo Dallas. Va por ahí, muy, muy divertido. Lo que también. El viento se llevó. Claro, esa onda. Bien, o sea que más allá de la faceta de literatura de Fontana Rosa, bueno, tuvo toda la época de colaboración con Leloutier, hizo un montón de cosas, fuera fuera de la historieta, muchísimas de sus cuentos fueron adaptados a teatro también, es muy fácil hacerlo. Uh-huh. También hubo muchas obras de teatro de Inodoro Pereira, varias versiones, uh-huh. con Rudy Chernikov, con Hugo Varela, con cualquier croto que no se le cae una idea, adapta Inodoro Pereira al teatro y sale con fritas. Pero queremos rescatar sobre todo la labor de él en historieta y humor gráfico, ¿no? Que es lo que más nos compete. Y me parece que tenemos que caer necesariamente en esos dos personajes emblema, como son Boogie y Inodoro Pereira. Los dos tienen un origen muy parecido. Los dos empezaron en la revista Hortensia a principios de los 70 y las dos veces fueron una parodia que el negro hizo una sola vez para hinchar las pelotas. Bueno, vamos a hacer una parodia de El Mercenario tipo Harry el Sucio. La hizo, se mearon de risa todos en la redacción de Hortensia y le dijeron, hacé más. Y ahí, bueno, fue sumando páginas y páginas a un personaje que siguió hasta ya entrados los años 90. Uh-huh. O sea, más de 20 años hizo Fontana Rosa, Boogie el Aceitoso. No está todo en el todo Boogie, aclaremos, no. Porque por ahí alguno va corriendo a comprarse esa el edición. Todo Boogie es casi todo Boogie. Casi todo Boogie. Cuando yo tuve que armar el libro de Boogie para la segunda biblioteca Clarín, encontramos varias que no estaban. Encontramos muchas que no estaban. Hay como 6, 7 o si no más historias que no están en pero el todo estaban, Boogie. Pero que sí estaban en los otros recopilatorios, digamos. No, estaban en la Humor. En la revista Humor o en otras revistas. Ah, sí. O sea, porque lo que recopila el todo Boogie son todos los libros de Boogie. Todos los libros de La Flor que publicó Boogie. Claro. Los libros de Boogie que publicó de La Flor. Pero se ve que de La Flor, por algún motivo, en sus sucesivos omitió algunas historietas. Por algún motivo, vaya a saber, por ahí porque a Fontana Rosa no le gustaban o porque... O porque se las vendió a Fierro y Fierro le dijo no se la vendas a de La Flor. No, es por eso. O porque se traspapelaron o no tenían el material. Claro. No, si La Urraca jamás puso como condición que no se publicara después en otro lado. Muy choto entonces. Que el nuevo Todo Boogie, que ya no se llama Todo Boogie, que se llama El Libro de Oro, la edición una de... mierda así, no hayan corregido ese error porque trae exactamente el mismo material que el Libro Creo que es el gran pecado del libro de Planeta. Planeta agarró el Libro de la Flor así como estaba y lo mandó a imprimir sin leerlo. Sí, sí. Sin fijarse que Clarín había sacado un libro de Boogie donde había un montón de historietas que no estaban en los libros de la Flor, ¿entendés? Donde había historietas que habíamos encontrado en La Maga, en La Cóctel, en La Parda. La Maga. Sí, La Maga, el tabloide. Había otra, una revista rosarina puede también. Ser. Sí. En la propia. Yo metía en la propia Humor. Donde lo llamaban. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la revista Cóctel, cuando nos fuimos a buscar a Fontana Rosa, dijo: lo único que tengo son varios Boogies sin publicar. Bueno, dame. Y cuando cierra Cóctel, las Boogies que quedaban sin publicar fueron a La Maga y siguió haciendo nuevas para La Maga. O sea, tipo metía Boogie en cualquier lado. Boogie además es el personaje más internacional del negro. O sea, en Latinoamérica, Inodoro Pereyra no lo conocen, pero es todo es muy el mundo difícil. Conoce a Boogie. Sí, es difícil o sea, meter a Inodoro Pereyra, donde son el 80% son juegos de palabras y referencias culturales argentinas, querer metérselo a los Tano, a los brasileros, a los mexicanos, es muy difícil. Total. En cambio, Boogie Leoso está en portugués. En Brasil es muy popular, en Colombia, en Italia. Venezuela, en Italia, en México. En México y aparte está todo Boogie, publicado. Boogie, no nos olvidemos que es una gran parodia al fascismo, a estos personajes muy de derecha, que termina causando gracia lo hijo de puta que es. Y esos personajes están en todo el mundo. Boogie es una especie de ex agente de alguna de la sigla, CIA o alguna de esas. Entonces, ese personaje es conocido en todo el mundo. Sí, entonces, tiene... no es Inodoro Pereyra, que es un gaucho perdido en la pampa al que lo viene a visitar, que yo, Papá Noel. No, o Mirta Legrand o quien fuera. Es muy difícil tratar de vender esos chistes de Inodoro, pero sí se puede vender la mala leche de Boogie con los personajes internacionalmente famosos por sus accionares horribles en todo el mundo. Tal cual. Boogie juega el mismo juego de Juez Dredd, si te pones a pensar. Es el tipo que supuestamente está del lado de los buenos, pero es tan zarpado y tan facho que... Yo no creo que Boogie esté del lado de los buenos. Boogie siempre claramente es malo. Claro, pero él dice que no. Él dice que está combatiendo a los comunistas, a los sublevados, a los no sé qué, ¿entendés? Sí, bueno. Pero siempre está del lado de los malos. Y es no, tan grotesco. Yo creo que no. El racismo que destila Boogie. Bueno, Boogie agarra una mina y la caga a piñas totalmente. Y le dice negra de mierda. Que sé yo, la única forma de que pase de grado es a través de la pared. Tiene una cosa que dices, no puede ser bueno. Ese mismo no puede racismo, ser bueno. Cierta gente facha se lo aplaude a los marines que van a llevar la democracia a los tiros a cualquier país choto del tercer mundo. Sí, pero eso no lo hace bueno. No, obviamente, pero ellos están convencidos de que son grosos. Bueno, es que no existe, boludo. El villano que se cree que es malo no existe. No. Es de dibujo animado. Claro. El del bigote. Claro, mujeje, qué malo soy. Qué malo soy. No, eso no existe. Digo. Es lógico, digo. Parte de la gracia es justamente que el tipo se crea que él es bueno y que él está haciendo lo correcto porque esos negros de mierda no merecen. No merecen otra cosa. Claro. La democracia, la libertad y el modo de vida norteamericano requieren que yo caiga a trompadas a este estúpido, a este nene de 8 años. De hecho, para Boogie, el gran enemigo no era el comunismo, que era una especie de competencia, sino los hippies, los bolches. O sea, el idealismo. Claro, los que estaban en las antípodas de su ideología. Los comunistas, dentro de todo, eran necesarios porque... Pues necesitas contra quién pelear. Y porque tienen un gobierno que, dentro de todo, obligaban a la gente a ciertas cosas que los ponían en algún punto cerca de Boogie. O sea, y al mismo tiempo Boogie decía, qué bueno saber dónde está el enemigo para poder tirarle una bomba. Y le daba, dice, ahora el enemigo es, no sé qué yo, la desocupación. ¿Cómo mierda le pego un tiro o le tiro una bomba a la inflación? ¿Viste? Entonces a Boogie le gustaba que existiera el comunismo como enemigo, ir a Nicaragua a matar gente. Como generador de la industria de la violencia, la industria del armamento, la industria del mercenario. O sea, si no hay guerras sucias, no hay mercenario. Claro, y en base a ese tema tan jodido, Fontana Rosa lograba darle un tono de humor y que te cagaras de risa lo hijo de puta que era el tipo. Humor negro, obviamente. Sí, obviamente, por supuesto. Bueno, eso fue una gran característica de toda la vida de Fontana Rosa, el humor negro. El tipo tiene un humor negro muy jodido, muy jodido. Sí, los chistes, los libros de chistes, los de humor negro son tremendos, tremendos. Son brillantes. De hecho, al principio, en la Hortensia y en las primeras revistas donde trabajaba, hacía humor negro. Humor negro. Siempre con discapacitados, con cadáveres. Mutilaciones. Alucinante. Sí, sí, sí. Después le agarró la beta del fútbol y también encontró en el fútbol una gran fuente de inspiración para hacer chistes. Hay varios de Fontana Rosa del fútbol, Fontana Rosa del deporte, tanto en cuentos como en humor gráfico. Y de hecho, después ya como notero. Recuerden los mundiales en los que Clarín le pagaba el viaje para que la hermana Rosa, hiciera las predicciones de cómo iban a salir los partidos. Era muy divertido. Totalmente. Después otro libro hermoso de Fontana Rosa es Los clásicos según Fontana Rosa. Son parodias que salían en Satiricón antes de la humor. La Ilíada, Guillermo Motel, están todos. Todo. Robin Hood, Boquitas Pintadas, todo hizo. El hombre de la esquina rosada, La cabaña del tío Tom. Te cagabas de risa. Una maldad tremenda. Mala leche, boludo. La mala leche que tenían esas historias. Eso está publicado por De la Flor y por Planeta también lo reeditó. Cuando reeditaron muchos libros de Fontana Rosa, ese lo llegaron a reeditar. Pero la edición grosa es la de Satiricón, la de La Urraca de los 70, que es a color y en tamaño álbum, no en ese tamaño cuadrado con las viñetas remontadas. Chiquitito. Alucinante, está Robin Hood en la tapa, ¿te acordás? Sí. Bueno, recordemos que el tema de por qué De la Flor, Planeta, tiene que ver con la pugna por los derechos entre Gabriela Maggi, que es su segunda esposa, y Franco Fontana Rosa, que es el hijo del primer matrimonio, ¿no? Hay una especie de disputa por quién es el verdadero heredero y quién puede decidir sobre la obra del negro. Así fue como después de muchísimos años de identificación de... si es para mí, no estoy, ¿eh? Así como después de muchísimos años de identificación de Fontana Rosa con Ediciones de la Flor, después de la muerte del negro, la obra de él pasa a publicarse en Planeta, ¿no? Todo excepto un libro, excepto dos libros en realidad. El Martín Fierro, ilustrado, que sigue siendo De la Flor. Es un proyecto 100% de la Flor. Y el último libro de cuentos, que se llama, si no me equivoco, Negar Todo, ¿no? Sí. Que a través de la justicia Divinsky pudo probar que él influyó, él corrigió los textos y que él metió mano y que Fontana Rosa le dio la posibilidad de rearmarlo, reordenar el libro. Entonces Divinsky dice, yo soy en parte autor, yo tengo derechos para decidir yo en dónde se publica esta obra. Tal cual. Divinsky siempre fue el primer lector de los cuentos de Fontana Rosa, el primero que los leía, el primero que le decía esto sí, esto no, esto más largo, esto más corto. El primer libro se llama Los trenes matan a los autos, que es del año 73, sí. Creo. Se lo publicó por El Cañón, ¿cómo se llama? Pájaro y el Cañón, que es un proto de La Flor, en cierta manera. Ese libro se reeditó con otro nombre más adelante. Creo que no se llama más Los trenes matan a los autos, ahora se llama con el nombre de uno de los cuentos. Así que cuando uno dice cuántos libros de cuentos tiene, bueno, hay uno que está repe por adentro porque le cambian el nombre. Sí, bueno, entonces salió esa reedición de Planeta que era obvio que iba a morir en la mesa de saldos porque hicieron una tirada enorme al pedo. Y hoy muchos de esos libros se consiguen en oferta en las mesas de saldos de Corrientes, que cuando lo publicaba La Flor, eso... Fontana Rosa se la cuenta, perdón, ese. Fontana Rosa se la cuenta es Los trenes matan a los autos. Bien, con otro packaging. Sí. Bueno, por supuesto, cuando Planeta reeditó los libros, cambió totalmente el packaging, cambió el diseño, metieron ilustraciones de un montón de dibujantes grosos en las tapas, entre ellos, no sé, Carlos Nine, Tute, un montón de dibujantes buenísimos, hicieron dibujos para las portadas de las reediciones de los libros de cuentos, ¿no? Los de historietas salieron con dibujos de Fontana Rosa, obviamente. Y se consiguen baratos esos libros. La verdad que es un buen momento para comprar libros de Fontana Rosa, porque esas ediciones de Planeta, que no llegaron a publicar ni en pedo todo lo que había publicado de La Flor, se consiguen a buen precio. Y el año pasado hubo un coleccionable con La Nación. A pesar de que Fontana Rosa publicó toda la vida en Clarín, estaba muy identificado con Clarín, estos libros de Planeta tuvieron una reedición a cargo de La Nación, que salían como una compra opcional con el diario. Ahora sale con Clarín. Con el House Organ de la oligarquía. Ahora sale con Clarín. Acaba esa, Inodoro Pereira. Inodoro Pereira. Empieza, bueno, lo que habían sacado antes era de humor gráfico, no era con los personajes, eran libros de chistes. Ahora van a salir toda una colección de Inodoro Pereira, no sé hasta dónde. Ah, bueno, está bueno contarlo también eso, porque capaz en Clarín, va más allá del libro 32, que es donde... Y se publica lo que nunca se reeditó en libro, digamos, porque hay mucho material de Inodoro que no llega a estar incluido en los 32 libros. Inodoro salía semanalmente... En la revista Viva. En la Viva y... Después también tuvo un periodo dentro del diario Clarín. En el Clarín para todos, sí. Cuando salía a media página. Sí. Y sí. El libro grande, 20 años de Inodoro, trae hasta el tomo... Hasta el tomo 20. 20, claro. Hasta el tomo 20. O sea, que además, además de que los 32 no son todos, hay 12... Que no están en el Jarco. Están recopilados... En el Jarcover Pulenta hay 12 que no están. O sea que Planeta Nerd se podría poner las pilas y, no sé, sacar un segundo Jarco. Y además creo que hay material para un libro más que nunca llegó a hacerse. Totalmente, sí, sí. Que es la época en la que ya Fontana Rosa trabajaba con un ayudante que dibujaba muy parecido a él. El 18 de enero del 2007 anuncia que deja de hacer historietas y los chistes de Clarín los escribía a él, digamos, y se los dibujaba Crist. El negro, claro. Chris le dibujaba los chistes. Y Inodoro se los hacía un asistente que no me acuerdo cómo se llama, lo debes tener por ahí anotado. Oscar Salas. Oscar Salas. La enfermedad, digamos, que tuvo Roberto se llama esclerosis lateral amiotrófica, que quería decir que los músculos le dejaban de funcionar. Cuando le dejó de funcionar la mano derecha, dijo, no dibujo más. Y esa misma disfunción muscular es la que hace que tenga un paro cardíaco y muera. Pero digamos que fue consecuencia de una enfermedad que lentamente iba haciendo que los músculos dejaran de funcionar y que no es irreversible. Una enfermedad degenerativa que no tiene cura aún hoy. Lo vieron médicos de todo el mundo y nadie le pudo prometer ningún tipo de mejora ni de que se iba a frenar el avance de esta enfermedad. Era lamentablemente irremediable. Era sentarse a ver cómo todos los días te funciona un poco menos el cuerpo hasta que te morís. Y aún sus últimos días dictaba por teléfono los chistes como para que pudieran seguir haciendo su obra, entre comillas, porque ya casi no era él, pero él seguía, se le seguían ocurriendo ideas y quería seguir con su trabajo porque era su vida, ¿no? Eso y Rosario Central. Sí, y además el cerebro en todo este caso le funcionaba perfecto. Digo, debe ser espantoso eso, ¿no? Entonces, saber que... Sí, sí, estar consciente viendo cómo el cuerpo cada día te responde menos. Te responde menos. Cada vez puedes hacer menos cosas, pero mentalmente te sentís súper capacitado para hacer todo. Por suerte su obra sigue siendo absolutamente actual, sus personajes siguen siendo frescos, podemos seguir leyendo Boogie o los últimos Inodoros y siguen siendo excelentes. Y las novelas y los cuentos siguen siendo material como para... de hecho, incluso los videos que hay sobre la vez que vino el seminario, la Convención de la Lengua, ¿cómo se llama? El Congreso de la Lengua. La charla que da Fontana Rosa sobre la importancia de las malas palabras sigue siendo una de las cosas más vistas en YouTube. En la historia de YouTube. Porque es buenísimo. Es Fontana Rosa, que creo que lo entran en silla de ruedas, porque ya no puede caminar. Y da una charla que es excelente, y así era el tipo, siempre estaba laburando para que la gente se ría, ¿no? Entonces es encomiable la tarea y cómo, a pesar de un obstáculo tremendo, que es, le dicen, te vas a morir, tu cuerpo te va a dejar de funcionar poco a poco y te vas a morir, el tipo sigue encargado en hacer humor y en hacer, bueno, ya no historietas, pero sí chistes y material para seguir, para que hoy sigamos leyéndolo. Sí, por supuesto es una obra enorme la de Fontana Rosa, porque son muchos años, de fines de los 60 al 2007 no paró, son prácticamente 40 años de producción diaria, porque los chistes de todos los días de Clarín son miles. Sí. Además hacía chistes en La Hortensia, en La Humor, en La Sex Humor, en un montón de medios colaboraba en El Gráfico, obviamente, en un montón de medios colaboraba con chistes por afuera de lo que veías todos los días en el recuadrito de Clarín, lo cual te genera una cantidad de obra que es casi imposible de republicar. Serían tomos y tomos solamente de los chistes, ¿no? Sí, claro. Y historietas hay muchas, pero tampoco hay tantas. Y se podría poner las pilas para que estuviera todo eso en libro, ¿no? Estaría muy bueno. Por lo menos las historietas. Una colección Fontana Rosa de historietas que tenga un tomo de Boogie, uno de Inodoro, uno de historietas de otra cosa. Uno de Boogie, uno de Inodoro, uno de otra cosa. Y así hacer que yo, 25, 35, los que hagan falta, para tener tipo una biblioteca completa de Fontana Rosa, sería para mí un sueño, ¿no? Estaría muy bueno. Habría que rescatar mucho material que en revistas menores donde el negro colaboraba, que no están a mano, digamos, no en la Fierro. Hay mucho material más raro. Y ahora se viene una muestra muy grosa en la Biblioteca Nacional, que está curando Judith Gossiol, ahora, en julio. va a estar en la Biblioteca Nacional una muestra de toda la obra de... Suponemos que cuando el podcast subido ya va a estar la muestra. Esperemos que sí, sí, sí. Lo vamos a anunciar como siempre en Agenda Argentina, ni bien nos llegue la gacetilla de la gente de la Biblioteca Nacional. Bueno, recordamos entonces a dos ídolos como son Pratt y Fontana Rosa, dos ídolos del blanco y negro además. Además, sí. Claro. Son dos autores a los que identificamos con un estilo bastante parecido, el de la mancha negra fuerte. Fontana Rosa que estaba convencido, al igual que Pratt, que los disparos sonaban crack, porque Pratt le enseñó que el chumbo de verdad no suena bang, sino crack. Y Fontana Rosa respetaba eso y lo repetía. Totalmente. El disparo suena crack porque Pratt me dijo que suena Pratt y yo lo escuché crack. ¿Entendés? Y se decidió hacer humor gráfico cuando se dio cuenta que era muy difícil dibujar las manos y las armas como las dibujaba Pratt. No, yo nunca voy a poder dibujar tan bien las armas y las manos como Pratt, así que no quiero hacer historietas de gente que se caga a tiros, quiero hacer humor. Después se hizo historietas de gente que se caga a tiros, porque en La Fierro había historietas de más, entre comillas, de aventuras, si querés, o de situaciones así. Pero, bueno, nada, un grosso como dibujante, como guionista, como escritor, como dramaturgo. Como ser humano. Como ser humano, sí, un capo como ser humano. Yo me acuerdo del año 97, yo los conocí a los dos. A Pratt lo conocí, le hablé 10 minutos, ¿no? Porque tenía 18 años, me cagué todo. Cuando se hizo acá la muestra italiana en el año 86 en el Centro Cultural Recoleta, Pratt vino. Y había un montón de cosas, de obras de Pratt expuestas. Y yo fui un día, tipo un miércoles, 3 de la tarde, pensando que no iba a haber nadie. Me escapé de un laburo de cadete que uno tenía en aquella época, a los 18 años. Me fui a ver la muestra en el Centro Cultural Recoleta y en el patio del aljibe del Centro Cultural estaba Pratt solo, fumando un pucho. Solo, ¿eh? No había nadie. Y me acerqué y lo saludé. Maestro, qué sé yo, fanático. Ah, bueno, yo así me saludó, le dije dos boludeces, ¿viste? De fanboy que te tienen las rodillas y no puedes ni hablar, y me fui a la mierda. Y estaba todo expuesto ahí, una obra, un pabellón, toda una ala de Recoleta con obras de Pratt. Y a Fontana Rosa lo conocí en una convención en 87, en Santa Fe. Claro, la primera vez que fui al Salón del Humor y la Historieta en Santa Fe. Hizo un dibujito para la Comiqueando Fanzine. Claro, la Comiqueando Fanzine se estaba por terminar. Y ahí salía un último especial donde había dibujos de muchos dibujantes invitados y Fontana Rosa es un inodoro levantando la copa que dice Salud Comiqueando, y que lo publicamos. Y 10 años después, cuando hacemos la muestra de los 40 años del Eternauta en el segundo Fantabaires, lo llamo al negro a ver si quería participar y hace ese dibujo del mano tocando la guitarra. Sí, que es increíble. Que después se publicó en muchos lugares y se hizo bastante conocido. Lo hace para la muestra del Eternauta en Fantabaires 97. Uh-huh. Nunca llegamos a tenerlo de invitado, lamentablemente, en Fantabaires, porque, bueno, porque no podía. Porque no quería salir de Rosario. No, por complicaciones de agenda de él, pero muchas veces lo contactamos a ver si se copaba con venir. Así que, bueno, grandes recuerdos para Pratt y para Fontana Rosa, dos íconos, dos grosos, dos nombres alucinantes que dio la historieta mundial, los dos muy vinculados a la Argentina. Y que incluso más allá de la historieta son grosos. Exactamente. No se olviden, lean Viento de Tierras Lejanas de Pratt, lean los libros de cuentos de Fontana Rosa. Y acuérdense, Fontana Rosa, el primer gran cuento que hace es 19 de diciembre de 1971, que es la historia de cuando un fanático de Rosario va a la cancha a verlo salir campeón y muere de emoción en la cancha. Es excelente, no se pierdan la literatura de Fontana Rosa, más allá de la historieta, era un grosso a la hora de escribir. Hay un cuento de Fontana Rosa que no podemos no nombrar, que es Medieval Times. Medieval Times está protagonizado por un amigo nuestro. Hemos llorado de risa con solo imaginarnos que ese cuento, en vez de estar narrado por X personaje inventado por Fontana Rosa, está narrado por un amigo nuestro. Recomendamos mucho Medieval Times. Se van a cagar de risa con ese cuento. Tiene un montón de cuentos brillantes. Y bueno, hasta acá llegamos en este repaso por vida, obra, cosas... Y milagros. Datos copados y milagros de Hugo Pratt y del negro Fontana Rosa, a los que vamos a recordar, obviamente, toda la vida. Vamos a una... canción, un temita musical para distendernos un toque y ya venimos con recomendaciones, eventos, un montón de boludeces más. Hasta luego. you think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. Aquí estamos para el tercer bloque de este podcast de Comiqueando, número 93. Y vamos a empezar con las recomendaciones actuales, no con las retro recomendaciones que vienen después, sino con recomendaciones de cosas que hemos leído últimamente. Y empiezo, como siempre, con Fede Velasco. Bueno, hoy los cagué, hoy leí algo. ¡Esa! ¡Fuerte el aplauso! Y algo que no es Star Trek. Y algo que no es Star Trek. ¡Oh, wow! Leí finalmente algo que por ahí, no recuerdo si acá se ha recomendado, pero hemos hablado mucho de este autor, que es Jason. Sí, un grande. Yo maté a Adolf Hitler. ¿Sabes que es una de las que me faltan? Muy recomendada. Genial. Es, pero brillante, boludo. Hace mucho que no me caga tanto de gusto una historieta, más una historieta relativamente corta, porque son, no 64 sé, páginas. Y relativamente pecho frío, porque Jason se mantiene en ese estilo de... No, no pasa nada, no hay diálogo, el dibujo es siempre lo mismo. Pero es increíble. Así todo logra volarte. Todo lo que transmite, pasás de cagarte de la risa y después termina con un tono mega reflexivo. Digo, no, es impresionante. La verdad que entiendo por qué muchos la consideran una de las mejores obras de Jason. Yo había leído otro montón, pero esa, igual que vos, como decís, la tenía... colgada, no, nunca le di pelota. A mí me falta, nunca la compré. Y nada, lo leí ahora y no, me voló la cabeza, la verdad que excelente. Y después arranqué con, pero no lo terminé, quizá sea recomendación para la próxima, pero me viene gustando mucho, Noelia de... Noelia del País de los Cosos. Exactamente. De Ignacio Minaberri. De los Cosos de Minaberri, que... Excelente edición que sacó, ¿cómo se llama? La Maroma. La Maroma, exacto, sí, que son los que editaron Alegría. Exactamente. Gran la edición. Es increíble. Libro grande. Libro grande, a todo color. A todo color. La historieta salió páginas, originalmente en Telam y después en Fierro. Exacto. Y la verdad que viene bien, viene bien. Voy leyendo creo que 3 capítulos, creo que son 5. Viene bien. Posible recomendación para la próxima. Cuando la termine la recomendaré más en profundidad, pero muy lindo también. Muy lindo el libro. La verdad que yo todavía no lo leí, pero me impactó mucho. La tiene, calidad de la edición. Tiene una onda muy bizarra, unos personajes por momentos me hacen recordar a Miyazaki, si bien no tiene un carajo que ver temáticamente, ¿no? Pero, o por ahí hasta sí, ¿no? Esta idea de una pendeja que empieza a caminar porque quiere llegar a Pergamino y aparece en un mundo fumado con todos estos seres surrealistas que no tienen un carajo que ver y no te explican, por lo menos por donde voy, ¿cómo carajo llegó ahí? ¿Por qué carajo está todo eso? Una onda Lewis Carroll también, por lo que me contaste. También, exacto. Esa onda y no, la verdad que viene muy bien, pinta muy interesante. Muy bien. Diego, ¿algunas recomendaciones? Veo que tenés una lista extensa. Sí, no, tengo algunas cosas, sobre todo cómic nacional. Leí La Calambre, de Ángel Mosquito. Hermoso. Excelente. Es una historia donde los protagonistas son dos vampiros del conurbano que, para caretearla, comen morcillas, porque no quieren meterse en quilombo con la yuta y comer humanos. Pero en un momento el negocio de ellos, que era cartonear, se les cae y tienen que salir a chorear y se meten en una historia donde terminan secuestrando un bebé. Es muy divertida. Es como unos vampiros viven en el conurbano bonaerense en la crisis del 2001. Muy, esto se había editado en España, ahora salió la edición argentina de Maten al Mensajero. Y La Calambre es el hambre que les agarra cuando no pueden tener sangre y que es lo que los motiva todo el tiempo a estar como... Compré por lo menos 5 mangos para comprar una morcilla, necesitan. No, muy, muy divertido. No sabía. Es que muy buen historia. Se editó, ya tiene edición nacional. Yo tengo la edición española. Que en un momento entró muy barata cuando... Porque hubo una edición muy chiquita dentro de la edición de La Cúpula, en la que están los diálogos en argento. Claro. La Cúpula tradujo al español la obra, para que la entiendan los gallegos, pero a pedido de Mosquito hicieron una tirada muy chica de ejemplares con los diálogos argentos, que eso lo trajo en su momento la revistería. Es lo que llegó acá. Llegaron pocos ejemplares, hoy deben ser difíciles de conseguir, pero por eso ya salió una edición nacional, ¿no? Buenísimo, sí, mucho mejor. La puede conseguir. Me gustó también un giro al superhéroe que nos dan Mantella y a Ramuspen, El Hombre Primordial. Gran historia. Muy bien, un toque de Miracle Man, un toque de religión. Muy bien, la verdad que me gustó mucho. Muy jugada, historieta adulta, fuerte, impactante. Sí. Está muy bien, los dibujos son muy buenos, muy interesante para ver cómo se puede encarar el tema por otro lado. Eso había salido hace un poco más de 10 años en la revista Bastión, serializado. Era hora de que se recopilara. Sí. Muy bien ahí. Le metieron mano. Muy bien Rabdomantes ahí recuperando esa obra. Y le metieron mano, obviamente. Está como mejorada, retocada. También de Lucas Nine leí Borges, Inspector de Aves. Muy divertida. Los dibujos son impresionantes. Los textos rescatan el espíritu borgiano. Aparece otros escritores como personajes secundarios, ya sea como enemigos o como ayudantes de Borges. Muy, muy buena. Yo entiendo que debe haber salido serializada en Fierro. Uh-huh. Hay mucho texto para leer, pero la verdad que vale la pena, porque es impresionante cómo Lucas logra en cuadros casi siempre iguales narrar una historia tremendamente sólida por momentos que parece que es delirante, pero porque eso lo requiere el personaje de Borges en esa historia. Muy, muy interesante. Eso lo editó Hotel de las Ideas, el libro. Originalmente había publicado Fierro. También, que creo que es una coproducción del Hotel y España, leí... Poncho Fue, de Sole Otero. Sí, La Cúpula y Hotel de las Ideas. Muy, muy lindo. La verdad que el laburo de Sole es majestuoso. Los colores, la narrativa, cómo cuenta el paso del tiempo. Son los problemas de una pareja, una mina que se engancha con un tipo que le habla tanto que ella no puede como terminar de defenderse. La psicopatea y ella sigue enganchada. Una historia de pareja... Y como... Uno lo único que espera es que no sea real, ¿no? Cuando la lees... No, es muy real. Es extremadamente real. No, es extremadamente... Pero sí, espero que la mina no haya estado en una... Que no haya sido así de verdad. Yo creo que 80% tiene que ser real. Yo creo que sí, también. Si no de ella, de alguna amiga o de algún pariente. Porque es espectacularmente real la historia. Sí. Pero, si no, no se lo decías como a nadie. No, las cosas que le pasan son tremendas. Espero que de verdad no le haya pasado todo esto. Porque... Yo no la leí, así que no puedo opinar. Vi el dibujo, me gustó mucho, pero todavía está no la leí. Muy buena, está muy buena. Y es, hay una especie como quizá de contrapunto entre lo trágico de la historia y lo hermoso de los dibujos de Sole. La verdad... El dibujo va más para el lado cute, por lo que vi. Una cosa muy bonita. Hay escenas tremendas, desgarradoras de destrucción psicológica de los personajes, y el dibujo y los colores ayudan para otra cosa. Es buenísimo, buenísimo. El combo que logró Sole me encantó. Y ahora ya paso a un punto más internacional. Tengo que recomendar un libro que terminé y dije, a la mierda, qué bueno que es esto. Hace cuánto que no leí una historia tan buena. Se llama Little Tulip, de Book y Jerome Charin. Tremendo. Es la tercera novela de Book y Jerome Charin. Hacía veintipico de años que no colaboraban juntos. Son los autores de La Mujer del Mago y de Boca de Diablo, ¿sí? Que son dos clásicos de los 80 que muchos habrán leído serializadas en CIMOC o editados por Norma en Lillul. Esto es una historia que transcurre en dos tiempos. Y François Book, obviamente, sí, todo el mundo sabe quién es. No, el de Jerónimo Puchero, el de Cara de Luna. Bueno, la historia cuenta, por un lado... Nueva York en los 70, hay un tipo que es tatuador y empiezan a aparecer minas muertas. Y a él lo llama a la policía para que cuando un testigo quiere identificar a su agresor, se lo describa y él inmediatamente hace el dibujo con la cara perfecta del tipo que lo atacó. Pero cada vez que lo llaman para este caso de las minas que aparecen muertas, no le sale el dibujo. Entonces empieza a sospechar algo raro y termina involucrándose en el caso. Por momentos pensás que es el mismo el que las asesina, pero... En paralelo, intercalado, está la historia de él cuando era pendejito y lo secuestran, lo capturan el ejército ruso y lo mete en un campo de concentración en donde se enrosca con los tatuadores mafiosos que estaban prisioneros y le enseñan a tatuar y el arte del tatuaje. Entonces es la historia del pendejo sobreviviendo a través de sexo, a través de un montón de cosas en esa especie de campo de concentración, ese gulag en el medio de la Siberia, y cómo aprende a amar y a realizar los tatuajes más grosos del mundo. Y el tatuaje lo salva de ese ambiente sordo y de la maldad más tremenda, y cómo eso va a enganchar con el adulto en Nueva York en los 70. Es excelente la historia. Todo en una obra autoconclusiva de 80 y pico de páginas. Y el Little Tulip es un tulipán que él se tatúa en el pecho, nada más. Pero la historia es poderosísima, desgarradora, tremenda. Dicen que se dio una nueva edición censurada, bajada un toque de tono, porque tuvo quilombo en muchos países. Hay pendejos haciendo cosas sexuales para zafar en ese campo de concentración. Decís, hijos de puta, lo que le hacían a los pendejos. Es tremendo. Por momentos te estremece. Sí, la edición de Norma tiene un sticker así grande en la tapa que dice, atención, contenido para adultos, no sé qué. Y ya se le armó quilombo a este... En muchos países no se lo dejaron publicar. En varios países donde no se pudo publicar y aparentemente va a salir una edición bajadita de tono. Banco igual a Jerome Charin y a François Book, que son genios. Y lo último, que leí varios tomos porque dije, viene la película, tengo que leer todo, Valerian de Messieres y Cristón, es impresionante. Jean-Claude Messier. Me encantó. Había cosas que nunca había leído, había cosas que ya había leído y las volví a leer. Es impresionante. La primera historia, quizás una blanco y negro, con un dibujo diferente, un poco más sosa, más como dos paginitas en la Villiquen, ponele. Después despega y se va salía a la pilot. Mierda. Buenísimo. Incluso las últimas historias que a mí, mucho no me... Ya se había destruido la realidad, ellos eran los únicos que quedaban de ese continuo temporal, en la tierra, que el presente, que los rusos... No, cuando lees todo seguido, es impresionante. Está todo armado, claro. Es buenísimo. Si las agarrás solas, las últimas, las de fines de los 80, los 90, como que no tienen el contenido, la gracia, pero leyéndolo todo junto... En concepto de saga te rompe el culo, claro. Vuelven a aparecer todos los personajes, todas las razas, todas las cosas importantes de los 70. Es como que fue un sembradío para explotar en las últimas obras. ¿Cuántos son? 21. Nos están llamando por teléfono nuevamente. Es mío, perdón. Paso. Bien, bueno, me voy yo con recomendaciones. Arranco con Estación 16 de Herman y Yves H., su hijo, el maestro belga que cumplió años hoy, creo. Una historia que transcurre en una base militar rusa que está abandonada hace mil años y donde hay unos fantasmas radioactivos alucinantes. Una historia tremenda, tipo un final de temporada de un programa tipo Twilight Zone. Claro. El capítulo donde le ponen el presupuesto grosso que se ahorraron durante toda la temporada. Bueno, excelente historia unitaria, maravillosa, muy divertida. La banco muchísimo. Después de Kike Alcatena y Gustavo Shimp, Wampum y Wigwams, una colección de historias cortas que se meten con la mitología, el folclore y las leyendas de los pueblos indígenas de América del Norte, de Estados Unidos y de Canadá, del norte de Estados Unidos y Canadá, los iroquíes, los sioux, los moicanos, toda la cultura y sobre todo la mitología más llevada para el lado de la aventura en historias cortas que están muy bien, con mucho vuelo, dibujadas como la concha, la lora, sí, por no, la catena, que siempre estuvo caliente con dibujar la cultura de los iroquíes y de los moicanos, pues siempre le encantó y esta vez se sacó la leche sí, y te sí, la sí. detonó. Realmente muy, muy grosso el laburo de Quique. Empecé Moon Knight de Warren Ellis y Declan Shalvey, el equipo que ya me había cebado en Injection. Se hicieron cargo de 6 numeritos nada más de Moon Knight, que están muy bien. Son todas historias autoconclusivas, muy cortitas, de 20 páginas. A veces son ideas que se podrían haber hecho en 8 páginas, estiradas para que duren 20 páginas. Y me dio un poco de bronca que la mejor es la última. La sexta historia, que es la última que hace Ellis, es la mejor. Es donde el tipo realmente pone la chota arriba de la mesa, te demuestra que ama al personaje, que lo conoce, que lo domina, que lo puede manejar bárbaro, que lo puede llevar a donde ningún otro guionista lo llevó nunca. Eso y ahí se va. Pero la puta madre. Bueno, igual disfruté de esas 6 historias. Después viene Brian Wood, viene Jeff Lemire. Es una época interesante de Moon Knight que voy a seguir para adelante. Sereno, de Luciano Vecchio, lo recomendó Diego la última vez que vino. Ahora me toca recomendarlo a mí. Muy buena vuelta de tuerca al tema de los superhéroes. Son muy cortas las historias, tienen 12 páginas nada más, 13 con la portada. A veces las tiene que resolver muy rápido para mi gusto. No tiene tiempo para explorar a full por ahí las consecuencias de cada cosa que nos está contando, pero armando un universo que está buenísimo, un personaje que está buenísimo, el dibujo está buenísimo, el color está buenísimo, la puesta en página es alucinante. La verdad que recomiendo mucho. Son las que se publicaban en Totem. ¿No? Ahora está saliendo una nueva temporada. En la página web de Totem lo pueden ver, y si no, se compran el libro editado por Garol Glitter, una muy buena edición argentina para esta obra de Luciano Vecchio como autor integral, que también tiene un montón de otras obras como dibujante con otros guionistas. Aguante entonces, Sereno, vamos a darle, a prestarle mucha atención a ver qué pasa. Otra que recomiendo muchísimo, me encantó, Texas Cowboys, de Louis Trondheim como guionista y Mathieu Bonhomme como dibujante. Es una vuelta de tuerca al clásico western norteamericano, pero hecho por autores franceses en el siglo XXI. Es excelente, está re bien armado. Son historias autoconclusivas que se empiezan a entrelazar para formar una saga increíble, re bien laburada, muy divertida, con humor, con sexo, con violencia, con bajada de línea. La verdad que me encantó Texas Cowboys. Viejos Canallas, de Trillo y Mandrafina, un clásico de fines de los 90 que rescató Loco Rabia en libro finalmente. Norma nunca lo había publicado completo, Norma había publicado la primera mitad. Ah, mirá. O sea que había toda una mitad, 90 y pico de páginas que estaban inéditas en castellano. Bueno, esto es como una especie de secuela de los Fratelli Centobuchi o de los Spaghetti Brothers, como lo quieras ver, pero que se puede leer tranquilamente sin conocer los Spaghetti Brothers, a pesar de que todo el tiempo están haciendo referencia a esas historias. Y la edición de Loco Rabia está buena. Está muy, muy buena, muy, muy buena. El dibujo de Mandrafina es genial, el Trillo mala leche, el Trillo jodido, el Trillo oscuro, sórdido, perturbador por momentos de tan hijo de puta que es en algunas ideas, sobre todo en un personaje que es Américo Centobuchi, que es el más hijo de puta de todos. Es un humor negro, digno de Fontana Rosa, para cagarse de la risa. Y después, ¿qué más? Me tengo que ir hasta Hostil y Abyecto, también de Loco Rabia. Otra que recomendamos. Que ya la recomendamos, de Fernando Baldó. Hermosa historieta. Y Las Meninas. Yo ya la recomendé hace varios podcasts. De Santiago García y Javier Olivares, una novela gráfica de autores españoles gloriosa, ganó todos los premios que se puede ganar en España, una historieta, merecido totalmente. Si te copa las artes plásticas, si te copa la vida de Diego Velázquez, si te copa el cuadro de Las Meninas, que es uno de los cuadros más analizados de la historia de la humanidad, si te gusta ver cómo una historieta puede contar la vida, la obra, el entorno, la influencia de un pintor, las roscas. Es excelente. Además, el dibujo de Olivares es majestuoso. Lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Y terminé de leer, pero todavía no tuve tiempo de escribir la reseña para el blog, Chrononauts, de Mark Millar y Sean Murphy. Un cago de la risa, muy divertida, palo y palo, un guión re ágil, bien para hacer una película canchera, copada, muy, muy linda. Tiene edición argentina de Utopía. Se puede comprar en la edición nacional y popular. Vamos con recomendaciones de 1993. Diego, ¿qué nos vas a recomendar? Bueno, es un año jodido, 1993. Un año muy, muy arduo. No hay así las gemas grosas, qué joya, qué bueno esto que ganó todo. Entonces yo me puse a pensar qué cómics yo leía en esa época y me gustaban mucho. Y encontré que en 1993, entre enero y diciembre de ese año, se publicaron los números 72 al 85 de Flash, cuyo guionista era Mark Waid. Y su principal dibujante en esa época fue Greg LaRocque, hasta el número 80, que le pasa la posta a Mike Wieringo. Recordado, Mike Wieringo, claro. Davis. En esa época de Waid y LaRocque está lo que se llamó la saga del regreso de Barry Allen, en donde, por supuesto, no termina volviendo Barry, no quiero spoilearlo, pero es una saga alucinante. Entonces, toda esa etapa de Waid en Flash es súper recomendable y para mí lo mejorcito de ese 93 fue lo que más me recuerdo que me sorprendió y que seguía mes a mes con muchas ganas, era el Flash de Waid. Es muy loco, ¿no? Porque 1993 es el año donde empieza Vértigo. Sí. Y uno dice, empieza Vértigo y no hay un título como la gente para recomendar, pero es verdad porque, digamos, los títulos de Vértigo... Bueno, Hellblazer ya venía de antes. Claro, y pasaron a Vértigo sin más y digo... Sí, no. Fuera alguna miniserie de Death, ponele, no hay nada del 93 nada, no, que vos digas... Es cuando Morrison deja de un patrón. Deja de un patrón, claro. Es que en los primeros meses de Vértigo no es tan bueno lo nuevo, es bueno lo que venían arrastrando. Venían arrastrando, tal cual. Fede, ¿alguna recomendación del año 93? Sí, por supuesto, Understanding Comics, sí, la obra... De Scott McCloud. Y la absoluta obra fundamental para entender la historieta, como su nombre lo dice. Mirá el tatuaje. Lo tiene también Joana Garabelo, le mandamos un beso. Impresionante, súper recomendado, digo, es casi diría de lectura obligatoria. Totalmente. Para cualquier persona que le gusta mínimamente la historieta. Además es Biblia, porque es algo que si te lo aprendes de memoria se puede predicar. Claro, se lo puedes explicar a otros y convertirlos a la religión de McCloud. Tal cual. Me parece maravilloso, ¿no? Digo, creo que nada de lo que haga McCloud va a estar a la altura de eso. Sí, a nivel influencia seguro que no. Por eso digo. A nivel calidad artística por ahí sí. Sí, a nivel calidad artística es probable que tenga otras cosas que estén al mismo nivel o por ahí mejores, pero digo, a nivel influencia... Lo más grosso que creo que no hay ningún libro que hable sobre historieta que explique mejor y que te enganche más con el cómic que Understanding Comics. No, obviamente. No hay. Lástima que después empezó a chorear, ¿no? Después... Reinventing Comics. Arrancó con las secuelas y sí, ya... Sí, ahí estuvo de más. Todo eso estuvo de más. Está de más. Además ya está como visto lo que hace después... Ya es como, sí. Bueno... Pero en 1993 Understanding Comics fue un golazo. Y lo sigue siendo hoy. Hoy sigue siendo detonador. Una bomba atómica. Sigue siendo detonador, totalmente. Sí. Para el pibe que cree que la historieta es Batman o que la historieta es Dragon Ball o que es, no sé, Mafalda, le das eso y decís, ah, pero la puta madre, acá hay una cosa infinitamente más compleja, más amplia, más profunda... Muy bueno. Tal cual. Bancamos mucho. A mí también me costó grosso encontrar una obra de 1993, entonces hice trampa y encontré 1963, que es el homenaje que le hace Alan Moore en el año 93 a los cómics de 1963, a la primera era de oro de Marvel, que es la de Stan Lee con Kirby, Ditko, etc. Son 6 números nada más, cada uno con un equipo de dibujantes distintos, donde está Rick Veitch, Dave Gibbons... Don Simpson, un montón de dibujantes que ninguno fue nunca demasiado taquillero salvo el propio Gibbons, Steven Bissett, todos los amigos típicos de Moore, limados, que se hacen pasar por los autores de Marvel, se ponen los en nombres los tipo de Image. Sturby Steve, Affable Al, Shaunty John, esos nombres así en joda como el bullpen de Marvel de los 60, y crean 6 historias autoconclusivas con personajes que son medio parodia, medio homenaje a los de Marvel. Mister Incorporated, que son más o menos los Fantastic Four. The Fury, que es una especie de Spider-Man Daredevil. USA y Ultimate Special Agent, que es una especie de Capitán América, que comparte título con Hypernaut, que es una especie de Iron Man. Toda una onda así, con muchos guiños de Unbelievable Ant-Man, que es el Incredible Hulk, con Johnny Beyond, que es una especie de Doctor Strange, y así. Horus, Lord of Light, que es una especie de Thor. Bueno, todo una onda con muchas cosas de la cultura de los 60, sí, los beatniks. Supuestamente Moore para Image iba a terminar en 1963 con un anual. Un anual que iba a juntar a todos los personajes como gran festejo del universo Marvel del 63. Tal cual. Cuando salió. Moore iba por la mitad escribiendo ese anual, los dibujantes iban a ser los de la Image del 93. O sea, Jim Lee, Eric Larsen, Rob Liefeld, todo eso. Cuando Moore va por la mitad, Jim Lee lo llama para avisarle que se toma un año sabático, que no va a dibujar más y que abandona el proyecto. Y ahí Moore dice, ¿sabes qué? Si todas tus páginas se las tengo que resignar a estos muertos de hambre tipo Liefeld, que o no saben dibujar o no entregan nunca, no se termina más esto. Así que abortó el proyecto y nunca se terminó. Qué raro, el Moore haciendo esas cosas. Pegando un portazo y yéndose a la mierda. Y ahí es donde él agarra Wildcats, digamos, porque claro, como la propia, digamos, negligencia de Jim Lee le corta un laburo muy rentable, Jim Lee se siente culpable y dice, no, bueno, vení, te tiro un hueso, vení a dibujar, a escribir algo. Y en el 94 escribe Wildcats. Así que bueno, quedó inconcluso 1963, pero esos 6 capítulos son un cago de risa. No están recopilados en libros, si pueden, consíganlos en las revistitas. Se van a mear de la risa. Si les gusta Marvel, es muy, muy gracioso, muy divertido. El homenaje a Stan Lee y además gastándolo a Stan Lee. Hasta hay avisos en joda, parodiando los avisos que publicaba Marvel en los 60. La verdad que muy, muy divertido. Terminamos entonces ahí las recomendaciones de 1993. Y ya terminamos también con el podcast. Me falta contarles algunos eventos donde nos vamos a encontrar. Tenemos ahora ya los días 28 y 29 de julio, el Festival de Historietas dentro de la Feria del Libro Infantil, con un montón de actividades para chicos, talleres, charlas, como siempre coordinados por Lucho Saracino. Se pueden acercar a la Feria del Libro Infantil en sus 3 sedes distintas. Creo que todos los eventos de historietas son en el CCK, pero también hay Feria del Libro en Tecnópolis y Feria del Libro en La Plata. La Feria del Libro Infantil se fue como diversificando. Creo que todos los de historietas están en el CCK. Después, el fin de semana del 4, 5 y 6 de agosto hay un evento en Bahía Blanca, donde hacía mucho que no se hacían eventos, un evento que se llama BA Historietas. Lamentablemente no voy a poder ir porque en esos mismos días voy a estar en Santiago de Chile en Recoleta Mítica, que es un evento que organiza la editorial Mítica para festejar sus 10 años. Así que tremendo evento tendremos para los amigos chilenos. Nos vamos a encontrar ahí en Santiago el fin de semana de agosto. Vamos a ir con hartas cómics para que ustedes vean y compren y charlemos entre todos. Y después, el día 17 de agosto, voy a estar en la Universidad Nacional de Córdoba en las Jornadas de Historieta y Arte Emergente, ahí participando de charlas. Más de nivel académico. Sí. Nivel académico porque vamos los hinchas de Racing. Claro, porque sos hincha de Racing, claro. Es el único nivel académico que puedo tener, al que puedo aspirar. Y el 20 y 21 de agosto, ya sobre la aparición de nuestro próximo podcast, tenemos un nuevo dibujado, como siempre acá en Buenos Aires, en el Teatro Mandril, ahí en la calle Humberto Primo, entre Jujuy y Catamarca, donde van a encontrar millones de puestos con todo tipo de editoriales, desde el fanzine más croto hasta editoriales más grosas, y un montón de artistas también participando en charlas, talleres y demás. Muy poquito después de dibujados, vamos a estar el último finde de agosto, el del 26 y 27, en Pergamino Comic Con. Ya habíamos hablado de esto. No, Pergamino no. Habíamos hablado la vez pasada de Villa Constitución, donde ya estuve. Claro, estuvo muy bueno. Le mando un saludo a los chicos de Villa Constitución. Aguante Villa Viñetas. Pero vamos a Pergamino Comic Con, otra ciudad de la provincia de Buenos Aires que tiene su evento. Chiquito, obviamente, 2 días, va a estar muy bueno. Y 1, 2 y 3 de septiembre, con el próximo podcast ya obviamente subido, vamos a estar en Comicópolis, donde tendremos visitas ilustres que la vez pasada no pudimos nombrar porque todavía no se habían anunciado, pero ahora los podemos decir. Simon Beasley, Trina Robbins, Yoichi Takahashi y Yanis Ferri, el guionista de Asterix, entre muchas otras luminarias de la historieta que nos van a acompañar en La Rural esta vez. ¿Sí? No, ¿por qué van a cobrar entrada? No en Tecnópolis, sino en Oligarcópolis, en La Rural, pleno corazón de Palermo, enfrente de Plaza Italia, enfrente del zoológico alias Ecoparque. Están en venta las entradas, las pueden conseguir en algunas comiquerías o en Ticketek, o ir el día ese a la puerta, que le va a salir un toque más caro. Seguramente va a ser más caro. Claro. Sí. Y va a haber una cola, supuestamente. Y supuestamente va a haber una cola, claro. Va a estar muy bueno Comicópolis, se está armando una movida muy grande. Pueden sumarse a su página de Facebook y ahí se enteran. Ahí están todas las noticias. Todos los días se postean novedades. Sí, o autores, o editoriales, comiquerías, de distinta gente que va a estar participando. Un montón, hemos tirado bochísima de data. Vamos a. Y compacto, además, porque. Compacto. No es mucho tiempo, así que. Totalmente. La gente nos va a putear. Otra vez un podcast corto, no me alcanza. No, yo que vivo en Villojete y viajo 6 horas en el colectivo hasta el trabajo, no me alcanza. Bueno, si no te alcanza. Hacerlo más largo, como la, cuando leía la D'Artagnan y me duraba todo el viaje. De Once Moreno. Claro. Si nos quedamos cortos con el podcast, pueden leer todos los días las notas que estamos subiendo todos los días al sitio web. Todas las semanas tenemos videos también en YouTube. Pueden escuchar los podcasts viejos cagarse de risa. Hay 92 podcasts anteriores, maestro, para escuchar. Lo que pasa es que a la gente le encanta quejarse, sí, boludo. Van a encontrar algo y, nuevo. Y ahora hay una nueva modalidad que es ser troll en las páginas de Comiqueando. Sí. Parece que el cómic no alcanza. Boludo, entonces, en vez de hablar de cómic, hablan de pelotudeces. Hablan de cualquier cosa. Le vamos a mandar un saludo a todos los trolls, que posiblemente sean uno solo. Tal cual. Yo creo que es uno solo con la psiquis fracturada. Que se divierte muchísimo molestando en la página de Comiqueando. Se cagan de risa. La verdad que nosotros casi no leemos los comentarios. Yo leo nada más los 2 o 3 primeros. Después, si son discusiones entre los propios posteadores, ya no las leo. Así que si quieren que nos llegue a nosotros algún tipo de mensaje, no nos va a llegar, quédense tranquilos. Nada, los invitamos a seguir comentando, por supuesto, sí, las boludeces que posteamos en la página. Ojalá les guste la nueva columna, que es el guantelete del infinito, que empieza ahora, ya en estos días, con el guantelete que armó Diego. Y vamos a tener muchos guanteletes más a lo largo del año. Seguimos escribiendo, compartiendo contenidos todos los días, así que si no les alcanza con el podcast, no hinchen las pelotas, hay un montón de cosas más para leer en el sitio. Si no, tengan una vida, ¿no? Y si no, claro, también vale tener una vida, también vale salir a la calle, hablar con gente de carne y hueso, incluso tocarla. Bueno, nos vamos a ver seguramente en alguno de todos estos eventos que les contamos recién, o en el próximo podcast que prometemos para el mes que viene, con un elenco de grandes figuras, temáticas estelares, impactantes y gloriosas. Muchas gracias por estar aquí, Dani, hasta el mes que viene. Fede, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Nos vemos pronto, chao. Nos vemos. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos y por aguantarnos siempre. Hasta pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de Comiqueando.